Bueno, ¿tenemos alguna boludez para la introducción? Hay que decir pelotudeces hasta que salga algo divertido. No, creo que hay un par de cosas. Bueno, todo depende de cómo, qué tanto escudriñe en todo lo que hablamos hasta este momento. Que dicho sea de paso, no chequeé si estaba grabando, lo cual es un gravísimo error, porque si yo me llego a perder todo lo que dijimos hasta ahora, estamos en muchos problemas. No, bien, Ajá. perfecto, está grabando. Bueno, de última tira algo tipo Palangana Intergaláctica Claro, y sé. y la gente se ríe, jajajaja. Ja, ja, Oh. ja. Ponemos reidores, gente que aplauda y arranca el programa. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, como todas las semanas, a este recordatorio magnetrónico de información videojueguil que hemos denominado allá por el siglo XVII, XVIII, cuando arrancamos, como dije en el capítulo 50, Spreadshot News Podcast, esta vez el episodio número 52 y como prometimos la semana pasada, este episodio es especial por dos razones. Primero porque, según el documento, es el Gamescom BLA 2013 Special. Y claro. Segundo, porque tenemos la presencia del señor Jeremías, que realmente no sé si decir tu apellido, porque yo a veces creo que la gente utiliza como una suerte de seudónimo en Facebook, así que no sé si realmente es Jeremías Cursi o si es otro apellido. Es, bueno, ante todo, gracias por la invitación y pero, por la presentación. Sí, en realidad es Curci, porque bueno, es sí, del sur de Italia, y generalmente me conocen como Curcio, porque es mi seudónimo con el cual firmo mis notas y ¿cómo, cómo es tu seudónimo, dijiste, perdón? Chopper. Chopper. Ah, Chopper, claro, Chopper, sí, sí. Como el de Expedición Robinson, pero bueno, con un poco más de onda, supongo. Bien. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Jeremías, por haber aceptado la invitación. Jeremías trabaja en Loaded, si no me equivoco. Sí. Así es. Y bueno, ahí es donde justamente publicas los artículos. Que dicho sea de paso, y no es por chuparte las medias, sí, antes que eso, y no es por chuparte las medias, dicho sea de paso, leí hace relativamente poco tiempo un artículo que, si no me equivoco, lo pusiste vos en ASPEV Gamers, sobre el tema de los adultos que juegan videojuegos y sí, el hecho de cómo la gente en cierta forma te pierde un poco el respeto cuando vos decís que sos un adulto que juega videojuegos, y en parte es medio como nuestra culpa. O sea, la verdad que está muy bueno el artículo, te felicito, porque la verdad que digamos, inspira y da pie a una discusión bastante interesante, que es justamente los adultos que juegan, ¿no? Porque sí, y que no somos es que, la mayoría. Sí, realmente somos, hoy en día somos cada vez más los adultos que jugamos. Y así pasan que, los años y la gente que antes era un pibe, ahora son chabones. Claro, la gente que creció con Genesis, mañana serán viejos. Con Super Nintendo, hoy en día tienen en promedio nuestra edad. Claro, sí, totalmente. Primero, bueno, gracias por el comentario. Creo que lo posteó un chico que se llama Nicolás Herrera, que lo levantó del sitio y lo puso ahí en Asper. Puede ser. Y sí, o sea, son notas que yo trato de, qué sé yo, hacer cosas así más de opinión y más atemporales, que van más dirigidas a temas generales de lo que es la cultura del videojuego, ponele. Uh-huh. Y, qué sé yo, es un tema recurrente porque ahora, como, digamos, con la llegada de las consolas a nivel oficial, me parece que estamos viendo pautas publicitarias, estamos viendo un montón de cosas que por ahí no terminan dando una imagen positiva de algo que debe ser un poco más normal hoy, me parece. Sí, sí, sí, puede ser. Es hecho de jugar. Pero bueno, cosas de la sociedad, ¿viste? También lo que pasa con nosotros al meternos con esto de levantar banderas y de creer que somos gente extraña, ¿viste? O sea, es un poco eso también. Sí, también un tema de la, entre comillas, autodiscriminación, del hecho de decir yo soy gamer, soy especial, sí, en el bueno y en el mal sentido, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, ahora sí, si querés, pasar todos tus chivos correspondientes, Twitter, página de Facebook, sitio oficial, etcétera, etcétera. Bueno, mi Twitter es thechop1209, y después, bueno, mis artículos salen semanalmente en el sitio www.loaded.bg, en la revista impresa también. Mm-hmm. Y después, también tengo algo que ver con Malditos Nerds, pero básicamente lo que hago es tareas de PR y de relaciones entre compañías, etcétera, que son cosas que por ahí no vienen mucho al caso, pero bueno, es lo que hago. Así que pueden encontrar mi material por ahí. Y bueno, eso. Bien. Bueno, perfecto. Y la otra persona que, a pesar de que la presentación se hizo larga, no menos importante, es mi co-equiper, la persona que está durante toda esta apología del videojuego, el señor Nicolás Viegas Palermo, que esté adelante con su presentación. Hola, acá estoy. Exacto. Listo, todos los días. Ya está, terminó. Sí, breve, pero lo que es bueno y breve es dos veces bueno. Claro. Bien, y tenemos primero y principal agradecer a todos los que participaron de nuestra primera parte del concurso por nuestro 50 aniversario del capítulo bla bla. Tiramos la ventana por la casa, parte 1, Because of Reasons, terminó, se han repartido los premios de los ganadores y en primer puesto salió el señor Carlos Fernández, a quien le damos el Batman Arkham Bundle. Que tendría que aprender a usar mejor los puntos. Fue medio complicado de leer. Nos pidió perdón por eso, pero fue un poco como mucho. Muy extenso y copado. Tratando, digamos, lo que le gusta del programa y todo. Realmente muy, muy interesante. Sí, sí. Flojo bundle, ¿no? Flojo premio para el muchacho. Y bueno. Sí. Y felicitaciones, por cierto, por los 50 programas. Bueno, gracias. El segundo puesto es para el señor Paz Matías, que se llevó el Deus Ex Human Revolution, otro juego tranqui, flojito. Flojito. El tercer puesto se lo llevó Diego Coronel, el hombre podcast, podríamos denominarlo, Eugenia, porque es el hombre que escucha absolutamente todo lo que existe en Argentina con respecto a podcast, y capaz me atrevería a decir hasta del mundo. No sé en qué momento del día tiene tiempo para todo. Me parece eso. Que en guaraní no debe saber escuchar. Bien, Diego Coronel se llevó el L.A. Noir también, otro juego que más o menos flojo. La verdad que la pegamos con el tema de los premios, me parece. Se pusieron las pilas, muchachos. Truquitos, ¿no? Agarrar las ofertas. Claro, hay que agradecerle a Steam y la Summer Sale que nos proveyeron de todo este material, ¿no? Hay que dar crédito donde corresponde. El cuarto premio, el cuarto puesto se lo llevó Sergio Suárez con el Cine Mora, que a muy agrado nuestro dijo que justamente quería jugarlo, pero que nunca había tenido la oportunidad de comprárselo, así que doble premio, o sea, primero por un lado por el comentario, muchas gracias, y segundo por haberse ganado un juego que justamente estaba buscando y quería jugar. Y el quinto puesto para el señor Julián Fernández Awesome, que se llevó el Shank 1 y 2 y el Eds, todos juegos de Clay Entertainment. Y una mención honorífica a Noid, un amigo de Nico, que dijo que él no quería participar expresamente, dijo que no quería participar, pero sin embargo nos dio un feedback de qué era lo que les gustaba, qué le mejoraría y por qué, cómo nos conoció, que básicamente digamos que fue porque se había Nico empatado las bolas. Se había empatado con Julián, son amigos ellos entre sí y conmigo, pero como él no participaba, se llevó el premio a Julián, así que le dije, gracias a Noid, te ganaste esto, le dije. Te ganaste la mención honorífica. Claro, pero bueno, nada, la verdad todo el feedback muy bueno. Lo que podemos rescatar es básicamente la gente quiere alguna vez un programa en vivo, alguna vez algo en video, y quieren que expliquemos mejor cuando nos ponemos muy técnicos, y es totalmente comprensible y perdón por eso. Sí. Una cosa que quería sugerir es que si hay algún tema en particular o alguna palabra o alguna parte de lo que desarrollamos siempre, ¿no? Cuando hablamos de la historia o lo que sea, que a la gente le parece interesante como tema de discusión, que nos avisen, tipo si quieren que hablemos de cuando hablamos del pacing, ¿no? Del ritmo del juego, cuando hablamos de la historia como a nivel estereotípica o el camino del héroe, lo que sea, que nos digan, tipo, esto me interesa que lo traten aparte y lo podemos hacer un tema de capítulo y lo discutimos más a fondo. Realmente. Para que sepan cómo lo encaramos cuando discutimos sobre eso, ¿no? Sí, sí, obviamente. Un pequeño glosario desarrollado. Claro, claramente. Sí. Sí, bueno, sí. En segundo lugar tenemos también el recordatorio del concurso Tiramos la Ventana por la Casa Parte 2 Double Damage, que en este mismo momento está transcurriendo y simplemente tienen que ir hasta el domingo, domingo 1 de septiembre, y simplemente tienen que ir a nuestro sitio de Facebook, que es facebook.com/spreadshotnews, buscan la foto aniversario, que teóricamente debería ser el primer post, porque está no pineado. No, porque cuando salga este podcast va a estar este podcast pineado, pero lo vamos a linkear ahí. Claramente, sí, tendría que estar linkeado de forma adecuada, y sí. Bueno, simplemente lo que tienen que hacer es poner un comentario diciendo yo me quiero ganar un juego porque, y una razón total y absolutamente aleatoria y y loca, ¿por qué no? Puede ser. Debo decir, perdón, sí, que al momento de grabar esto hay pocos concursantes, así que muchas chances de ganar. Totalmente. Y pero los premios no son hoy, dos boludeces. Vienen hoy arrasando con su historia que mandó de por qué merece el juego, que es increíble. Sí. Sí, concuerdo. Y los juegos, no voy a mencionar todos porque de hecho están listados en el post, pero simplemente voy a tirar un par que son los que me acuerdo así de memoria. Witcher Sleeping 2. Dogs, Witcher 1 y 2, Surgeon Simulator 2013, o sea, hay un popurrí bastante interesante. Así es. Igual, muy buenos juegos, muy buenos juegos, muy sí, buenos sí. juegos, o sea... Muchas gracias. Sí, digamos, agarramos todos juegos que jugamos nosotros y dijimos, es la que va, así. Totalmente. Claro. Así que, de una. Pero bueno, bien, ahora creo que podemos arrancar, ¿no? De una vez. Sí, si querés, bueno, breve comentario sobre un tema de feedback. Sebastián Diez sí. nos mandó un mail donde, bueno, nos agradece por haber elegido el tema de discusión, que... Por supuesto, ¿cómo no lo íbamos a elegir? Temazo. Es un temazo. Primero que es un temazo y segundo que es un tema recomendado por un oyente. Era como no-brainer. Sí. Después, bueno, también comenta que muy similarmente a nosotros, él arrancó jugando, digamos, los juegos cooperativos con las Tortugas Ninjas en arcade, Golden Axe, Cadillac Dinosaurio, los Simpsons, etcétera, etcétera. Sí, y sí. Después, una de las cosas que nos da, digamos, como información extra, es que él utiliza, tiene un dispositivo, un smartphone con Android, y él utiliza un par de aplicaciones que se llama Beyond Pod, que digamos esa aplicación usa, después menciona claro, unos podcasts usa el Beyond Pod, claro, eso, perdón, me confundí. Se llaman Weekend Confirmed y Gamers with Jobs, que dice que son muy aconsejables, así que vamos a tener que ver Weekend Confirmed es un muy buen programa y uh-huh. Después te podrías sumar un Idle Thumbs, no sé si lo tienen ahí en el radar, pero... Ni la menor idea, pero... Pero será buscado. Vamos a escuchar todos esos, porque a nosotros sí. también nos gusta escuchar todos, así que... Sí, particularmente creo que te podría llegar a interesar mucho, porque son tres pibes que son developers de Telltale y tienen visiones muy opacas sobre los juegos, así que opa. Está para escucharlo, sí, está muy bueno. Buena onda. Yeah. Bueno, y eso básicamente sí, ahora sí podemos cerrar la sección de introducción, una de las introducciones más largas que hemos tenido en la historia, pero bueno, sí. lo merita porque hay como una suerte de revuelo en el aire dentro de Spreadshot News y bueno, eso también hace que estemos todos un poco revolucionados. Bien, cerrando con la introducción, nos vamos ahora sí a nuestra primera sección de la semana, como siempre, es el Now Loading. Bien, en el Nowloading estamos, por supuesto, dispuestos a conversar de lo que hemos jugado durante esta semana y por lo que veo soy el único que se dedicó íntegramente a un solo juego, los demás jugaron así como 72 millones de cosas, así que si te parece, Nico, creo que le damos la palabra a Jeremías. Seguramente. Bueno, yo, digamos, tuve una semana de popurrí, jugando un poco a cada cosa y lo primero que quería compartir con ustedes es Splinter Cell Blacklist. Uh-huh. Es el nuevo juego de infiltración y acción, cosa que no estaba muy claro todo lo que habían mostrado antes de o sea, los avances del juego fueron más orientados a lo que fue Conviction, sí. uh-huh. que era una cosa más frenética, más de acción, y para mi sorpresa Blacklist es una especie de mezcla de varios juegos de la saga, como por ejemplo el Double Agent, en el sentido de que tenés una base donde vos tenés un hub de misiones, tenés posibilidad de activar quests, digamos, secundarias para adquirir dinero. Después tenés mucha infiltración y tenés, obviamente, si querés, las partes de acción que se vieron en los avances hasta ahora. La historia es Tom Clancy's, no esperes nada poético, pero... Okay. Pero no, ni a palos. Pero lo que está bueno es que es un juego que vuelve un poco a las raíces y que te, digamos, te sabe premiar bien según la forma que tenés de jugar. O sea, el juego consta de una historia principal, sí. Que tiene que ver con una lista negra. O sea, es como una especie de grupo terrorista que lo que dicen es, bueno, yanquis, retiren sus tropas de los países donde las tienen, porque si no, cada una semana vamos a atacar. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Y de eso se crea el cuarto echelon, como si no fuese suficiente con lo que se me hace hasta ahora. Claro. Y el cuarto echelon es, digamos, un avión, básicamente, donde está Sam Fisher con un grupo de gente que labura con él. Y de ahí vos tenés, digamos, paneles interactivos en donde ves el tiempo que te queda antes de activar cada misión de campaña. Y después tenés a tu gente con la que hablas y activas misiones que están bastante buenas. O sea, el reward de cada, digamos, de cada misión siempre es plata para financiar tu campaña. Con lo cual vos pues sí. Si vos haces más misiones secundarias, te toma más tiempo del time frame que tenés, digamos. Sí. No podés colgar demasiado con eso, por lo cual tenés que ser bastante preciso. Y la guita que te dan te sirve para desbloquear tanto gadgets y accesorios y mejorar tu equipo para la campaña, como para cada una de las facciones del multiplayer online. Claro. Así que está muy bien, o sea, la jugabilidad está buena. Como te digo, es un juego que te alienta porque te premia bastante por ir a los tilt, pero también tiene forma de levelear la parte de combate y asalto, con lo cual puedes mechar en las misiones, está bastante bueno. Curiosamente, a mí lo que me pasó con el Splinter Cell Blacklist, que si bien yo soy bastante, bastante fanático de los juegos stealth y me gusta que las mecánicas de stealth estén bien hechas, a mí lo que me pasó cuando vi el Blacklist fue de decir, ah, ok, esto es un juego de acción más. O sea, le metieron demasiadas fichas a la parte de acción y a mí terminó resultándome, me generó rechazo eso, por decirlo de alguna forma. Es como que no balancearon bien la cantidad de digamos combate de acción hacia los tiros con la cantidad de stealth que mostraban dentro de lo que eran las sesiones de gameplay, los trailers, etcétera. Yo quiero dar un disclaimer ahí de que no jugaste todos los Splinter Cells vos. No, jugué el 1 y el 2 nada más, en Play 2. Bien. Yo no jugué ninguno y tengo todos hasta el anterior porque alguna oferta de Steam y todavía no jugué ninguno. Perfecto. Empecé el 1 y ya es un poco muy viejo para jugarlo ahora. Tengo que ver con cuál arranco posta, pero... Yo te diría que, o sea, si querés tener un buen panorama sobre lo que es el juego, o sea, el máximo esplendor para mí de la saga, si lo ves desde el lado del sigilo, es el Chaos Theory. Es un juegazo, o sea, y aparte es bastante actual. Después tenés... Es el 3, ¿no? Es el 3. Después tenés el Double Agent, que bueno, es una cosa medio rara, porque ahí lo que se plantea justamente es que el tipo... está jugando para dos puntas, pero con esa ambigüedad, digamos, no pasa nada en el juego, no está aprovechado. Y después tenés el Conviction, que es un juego de acción, digamos. No, tiene nada de stealth. O sea, es una... Lo que parece sigilo en realidad es como una especie de pantomima, pero no, realmente no tiene nada que ver. Lo que sí, disclaimer, o sea, si van a empezar con Blacklist, se van a comer un alto spoiler zarpado. Que tiene que ver con lo que quiebra un poco la línea del personaje de Sam Fisher en su vida. Que bueno, lo ideal sería que jueguen por lo menos a Conviction antes para estar un poco más a tiro y no cagarse la fruta. Bueno, algún pero, día. Sí, algún día. El juego está bastante bueno. La verdad es un poco mejor de lo que esperaba. O sea, yo esperaba algo más tipo Conviction y me sorprendió con algo que, si vos te querés tomar el tiempo para jugarlo Steel, lo puedes hacer tranquilamente. Perfecto. El modo multiplayer está muy copado también. Y. Así que está bastante bien. Está bastante bien. Muy bien. Sí, no sé si quiere seguir alguien más. Vamos mezclando. No, adelante. Sí, dale, dale con tu abanico y después nos repartimos nosotros. Sí, sí. Dale. Bueno, después estuve jugando Gone Home, que es un juego independiente de una compañía que se llama Fulbright, que está generando bastante revuelo porque está teniendo, digamos, muchas calificaciones positivas. Es un juego que se puede conseguir dentro de la norma de Guybrush, o sea, creo que está a $17. Bien. Y bueno, es un juego bastante especial. Es un juego que habla sobre las relaciones entre personas, particularmente relaciones amorosas que tienen un final medio dramático. Uh-huh. Pero está bastante bueno. Es un juego, digamos, que está creado por un grupo de gente que estuvo relacionada con el desarrollo de juegos como BioShock 2, si no me equivoco. Y se nota porque el storytelling del juego se mueve con cosas similares a los audiologs, ¿sí? O sea, la trama arranca donde vos sos una mina que vuelve a su casa, que avisa, digamos, no me vengan a buscar, qué sé yo, yo estoy llegando. Cuando llegás, la casa está completamente abandonada. Tiene mucho clima el juego, eso es, creo que es el punto más alto que tiene, o sea, el clima. Uh-huh. Y la ambientación en cuanto al tiempo y espacio en el que está situado, porque el juego es más o menos de mediados de los 90s, y si vos recorres toda la casa, que es enorme, es una aventura tipo point and click, sí. Vos vas a ver detalles como, por ejemplo, no sé, videos grabados con etiquetas de X-Files, por ejemplo, o sea, PCR bueno. Con capítulos de tal a tal, ¿viste? Cosas que yo por ahí tenía en mi casa, o por ejemplo, no sé, una Super Nintendo, claro. O hay una de las hermanas, sí, que es... Vi que había... Perdón, que había, sí, cartuchos de Super Nintendo que los dibujó la mina que dibujó los personajes del Bastion, ¿viste? Claro, claro. Así como Easter eggs por todos lados. Sí, no, o sea, guiños a una época que, digamos, si tenés cierta edad y la viviste, te vas a sentir, o sea, más allá de la historia que te cuenta el juego, que está buenísima, te trae un montón de cosas, por lo menos a mí me pegó por ese lado más personal, ¿viste? O sea, de la nostalgia. Encontrar... Totalmente, porque está muy bien. Por ejemplo, hay un cuarto que es de una hermana adolescente y vos tenés una revista que habla de Kurt Cobain cuando el tipo la palma, ¿entendés? O sea, claro. es muy groso. Lo que sí, bueno, no, me parece que no es un juego para cualquiera porque, digamos, se toma su tiempo para contarte las cosas, pero esto es muy recomendable. Claro, bien ambiental, así. Es bien ambiental, es para sentarte con una medida de un buen... Huizcacho y disfrutarlo. Perfecto. Eso está disponible en el sitio oficial y en dónde más. Está en Steam, ¿no? En Steam, exactamente. En Steam. No sé si está en Google Games, no, creo que no. Creo que no está en ninguna plataforma de venta más. Así que. Sí. Pero bueno, si pueden y tienen un tiempo, dura 3 horas, así que no es mucho. Pero es bastante intenso y es uno de esos juegos que vos lo jugás y te dejan algo distinto. Genial. Lo cual para mí está bueno. Bien. Después estuve bastante metido con Flashback, que es la remake. Es la remake de un juego que a mí me marcó bastante cuando era chico, que es originalmente del 1992, de una empresa que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Delphin Software, que tenían una visión bastante cinematográfica de los juegos. Y bueno, acá tenemos esta remake que la verdad a mí... Me gustó a medias, ¿viste? Porque pasa con esto, pasa como cuando vos por ahí leíste un libro y después la película. O sea, en el juego viejo había muchas cosas que vos te quedaban en tu mente gracias a la imaginación, ¿me entendés? Claro. Y hoy ves un estilo artístico que por ahí no es bastante genérico, no tiene mucha personalidad. El personaje tira pants todo el tiempo que... O sea, nada que ver, o sea, el tipo para ser una gente que no tiene memoria es como un canchero, ¿viste? Como medio un héroe de acción que... Sí, una especie de fotocopia lavada de Nathan Drake. Sí, claro. Totalmente, pero sin carisma, ¿viste? O sea, por eso dije no, fotocopia lavada, sí, claramente. Sí, es la verdad no entendí por qué le dieron esa vuelta al personaje que se llama Conrad. El juego es... Se mueve igual que el viejo, o sea, es como un side-scroller donde tenés algunos segmentos de puzzle, tenés bastante acción. Y bueno, la historia es el tipo que se despierta en la jungla, en una jungla de un planeta, y se encuentra con un cubo holográfico que es un mensaje grabado por él mismo diciendo, bueno, tenés que ir a tal lugar, porque el tipo lo que hizo fue como... Total Recall. Total Recall, una cosa así. Pero en lugar de tener un banco de memoria, tenés varios que tenés que ir recuperando para recuperar tu identidad y saber y qué es lo que pasó. Y esos bancos de memoria son los que te van ayudando a los distintos objetivos. Exacto. Y de golpe te das cuenta que sos Schwarzenegger. Sí. El juego termina con una escena similar a la que cuando terminan en Marte sin la protección adecuada. ¿Viste? Claro. Que claro. Se la cara. Genial. No, pero el juego es bastante fiel al clásico, lo cual para mí está bueno. O sea, tiene la misma estructura, tiene las mismas quests, se toma algunas libertades pequeñas que nos molestan. Uh-huh. Pero lo que sí es un paso atrás, es terrible, pero la jugabilidad es un espanto. O sea, los controles no responden bien, se tiende a buguearse el juego de una manera horrenda. Y aparte es un juego que requiere una precisión inhumana para pegarle bien un salto y colgarte de una plataforma o disparar. O sea, acciones que en un juego que ya era bastante duro originalmente se podían llevar a cabo de una manera mucho más copada, ponele. Claro. Dos preguntas, perdón. Sí. ¿Era de los mismos que el Another World o nada que ver? En realidad, el creador del juego es otro, se llama Paul Cuisset. Uh-huh. Y sí, o sea, como son juegos medio contemporáneos y son de la misma empresa. Siempre se los asocia, sí. Se los asocia bastante, pero en realidad no tienen nada que ver el uno con el otro. Okay. Sí son los dos juegos editados por Delphine Software, pero no tienen mucho que ver entre sí. Lo que está bueno es que en el menú principal tenés la opción de elegir el juego original y uh-huh. Eso pantalla... era, perdón, lo sí. otro que te iba a preguntar. ¿El control del juego original sí anda bien, digamos? Sí, sí. O sea, a ver, no es perfecto, pero teniendo en cuenta en la época que salió, sí, se juega. Y hoy anda tan bien como andaba antes, digamos. Exacto, sí. Sí, okay. El port es 1-1. O sea, no es una versión emulada perfecta, o sea, perfectamente emulada. Bien. Lo único que tenés que fumarte es que el aspecto gráfico está adentro. O sea, vos lo ves como si fuese una cabina de arcade, donde tenés la pantalla más chiquita en el medio de tu monitor o donde lo juegues. Uh-huh. Y vos ves el gabinete del juego con la palanca, todo, qué sé yo. Y lo jugás ahí. Es una buena adición que para mí, digamos, justifica un poco más la compra del juego que el juego en sí. Claro. Lo estaría disfrutando mucho más si no fuese por estos problemas que la verdad te sacan bastante de quicio. Pero no hay forma de conseguir el original aparte, ¿no? Porque no lo vi en GOG ni nada. No sé si está en GOG, pero calculo que será Abandonware o muerte, porque es un juego... Claro. El tema es que como renuevan las franquicias con eso, es difícil conseguirle, digamos, legalmente, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, Yo no lo vi en ningún lado, está bien. Como para poder comprarlo aparte. Pero bueno, es una buena oportunidad. Y el juego, si te bancas esos problemas, creo que te puede llegar a agarpar bastante. Claro. Porque la historia sigue estando buena y tiene cosas copadas el juego, pero es un ancla zarpada el tema de la jugabilidad. O sea, es inentendible. Y después, por último, estuve jugando Brothers: A Tale of Two Sons, que es un juego desarrollado por la gente de Starbreeze, que es bastante llamativo porque yo los tengo asociados más a cosas como Riddick, Chronicles of Riddick, que para mi gusto es un juegazo. Y acá es algo totalmente distinto, es una historia bastante emotiva de dos hermanos que emprenden un viaje, digamos, para buscar algo que sería como una especie de agua de la vida para salvarle la vida al padre, que está muriendo. Entonces, lo interesante del juego es que vos manejás a los dos jugadores, a los dos personajes, cada uno con un stick distinto del joystick. Yo lo jugué en Xbox 360. Uh-huh. Y la resolución de los puzzles tiene que ver con hacerlos trabajar a los dos a la vez, pero con, digamos, con los sticks por separado. Es una cosa bastante extraña. Coordinación mano-ojo a full. Sí, pero aparte disociada al extremo. Claro, y disociada con cada una de las manos, sí. Totalmente. O sea, al principio es bastante complicado. Me costó. La primera acción que tenés que hacer es mover una carretilla con tu viejo muriéndose arriba. Y Claro, sí. No, o sea, primero el juego te recibe con una escena donde vos ves como los pibes primero pierden a su madre. Ah, ok, sí. Claro, es tipo, bienvenido, o sea, a la mejor historia de tu vida. Totalmente. Y después de eso, aparece tu viejo, tipo, no sé, con una dolencia, que bueno, lo tenés que cargar en una carretilla y llevarlo hasta el curandero del pueblo. El juego, o sea, tiene una estética muy, muy Hobbit, muy, muy Tolkien. Uh-huh. Tiene algunas partes de algunos niveles que son medio steampunk. O sea, es bastante válido en ese sentido, pero más que nada es un juego que tiene un mundo así como de fantasía. Y bueno, la mecánica que tiene es, a mí me pareció novedosa. O sea, me pareció que está muy bien resuelto porque, digamos, aparte, el juego no tiene texto, no tiene voces que sean entendibles para uno, porque claro, hablan con... Hacen el típico piu piu piu de Rare, ponele, pero por ahí un poco más, no tan gracioso, sino más acorde a lo que te quiere contar el juego. Y además utiliza la mecánica, porque durante todo el juego vos, a través de las acciones que haces, es como que entendés el vínculo tan fuerte que une a estas dos personas, a estos dos hermanos. Y después la resolución que tiene el juego es terrible, o sea, es impresionante, y ahí es donde la mecánica explota. Y se va al carajo. Y okay. No, está buenísimo. O sea, los últimos 10 minutos del juego me parecieron sensacionales. Es un juego que por ahora está en Xbox 360. Va a salir en PlayStation 3 y en PC. En PC no sé bien cómo sería esto de disociar. Calculo que será teclado y mouse. Y bueno, arreglate con sí, controlando el mouse igual. Es un pibe, sí. Y el teclado es otro, supongo. Exacto. Sí, igual es muy simple, o sea, las acciones son todas contextuales, lo cual quiere decir que con un solo botón vos haces todo, según donde estás parado, y es bastante simple, o sea, el concepto es muy simple, pero no, la complejidad la hace el gameplay, por ahí. Sí, el gameplay, el diseño de los niveles es fantástico, y aparte la historia está bien, bien contada, y también es una linda piñita, para hacer un final así tenés que tener huevos, y me parece que los tipos pelaron. Así bien, que bien. Muy recomendado también, a full. Perfecto. Así que eso fue todo lo que estuve jugando. Muy bien. Copado, porque no jugamos ninguno de esos, entonces es interesante todo el insight. Totalmente, sí. Buenísimo. Sí. Bueno, Nico, adelante con tu super lista. Sí, señor. Tengo muchos juegos, pero vamos a pasar rápidamente por varios, así que... Primero, terminé Last of Us. Vamos a grabar un capítulo sobre eso. La gente va a ser feliz o no, y todos felices o no. Spoiler cast. Sí, es la idea. Está planeado para grabarse esta semana. No lo pudimos grabar el fin de por cuestiones de tecnicismos, pero claro, Vamos a hacerlo para tenerlo pronto. Así a que la brevedad, esté atento. Sí. Sabes que te envidio porque no es un juego que no puedo terminar. No sé por qué no puedo sentar y jugarlo. Es medio heavy, vamos a hablar de todo eso y después sí, Vas a decirnos qué opinás, si es que lo vas a escuchar porque tiene spoilers, pero bueno. Claro. Bien, igual, overall, positivo lo que me dejó el juego, me parece que fue sobrevendido, como claramente dijimos varias veces, y hay ratos donde es muy largo, ese es el resumen, digamos. La verdad es un buen juego, pero... Para jugarlo en difícil como lo jugué yo y todo, es como que te aburrís un poco de lo frustrante que se vuelve a veces. Después claro, Habrá más detalles. Bien. Después, el Shadowrun Return, seguí un rato más. La historia sigue siendo copada, sigue estando re bien escrito. No hay mucho más que decir hasta que no lo termine y haga un review, que debería faltarme poco. Veo que se acerca de a poquito el endgame, digamos. Uh-huh. Voy como 14 horas de juego y no me aburrí para nada, así que genial. El Spelunky lo usé para pasar el rato un par de veces. Es un juego que, como dije, es no aclaré mucho la última vez, pero para el que no sepa, es generado random tipo roguelike. Así de te morís y tienes muerte permanente. Y arrancas de vuelta de cero. Arrancas de nuevo, todos los ítems, los enemigos, todo es random. Pero tenés etapas, entonces vos pasás primero la etapa de la mina, después pasás por la selva, después pasás por otro lugar y así tenés como escenarios, ¿no? Y bueno, y vas encontrando nuevas trampas y enemigos y cosas y tenés que ir avanzando en un juego, digamos, con una tonada Indiana Jones de que sos un aventurero que anda haciendo justamente spelunky, que es el término en inglés para andar aventurando en las cuevas. De cuevas. Sí. Claro. muy divertido. Está disponible en todos lados. Yo lo estoy esperando para Vita. Creo que sale mañana en Vita y es el lugar donde lo voy a jugar, me parece. Sí, tiene mucha pinta de ser un juego lindo para móvil, la verdad. Para móvil, para portátil. Yo no tengo una PC Vita, tengo una 3DS, pero me las arreglo bien con eso. Bien, y después estuve jugando... Fuiste una víctima del hype. Fui una víctima del hype, como decimos siempre, y me rompí la regla de Guybrush por primera vez en como 5 meses, desde que empecé a aplicarla, para comprarme el Payday 2 y garpó, te digo, ¿eh? Sí, estuve jugando, me lo recomendó acá el señor Jeremías, me lo recomendó otra gente más, y en PC, al menos, jugando con amigos, me pareció muy copado. Sé que hay muchas... Perdón. Sí, ese es el detalle, perdón. Sí. Jugalo con amigos. Sí. No, es que hay muchísimas críticas por la IA, pero escuché el otro día justamente en un podcast que el asunto era que no iban a incluir IA y la comunidad se quejó porque hay gente que le gusta jugar offline, digamos. Y le incluyeron una y es estúpida totalmente. Entonces, hay muy poco que puedas hacer con IA. Jugué con un amigo sin bots y nos fue mucho mejor que con bots en algunas misiones y en otras que eran más de ir y cagarse a tiros, ahí sí le pusimos y nos hacían el aguante. Pero bueno, la cuestión es que en este, comparado con el anterior, que no sé si lo conocen, pero es un juego de ir y robar cosas básicamente, en este comparado con el anterior hay más variedad de misiones, puedes hacer más preparativos para que no te descubran, que en el 1 siempre se convertía en Left 4 Dead, pero en vez de zombies eran policías. Básicamente. Hordas de policías. Sí, no tenés idea de la cantidad estúpida de policías que te venían en el 1. Y todos te cagaban a tiros. Y a vos se te cagaban las balas. Era ridículo. Era malo directamente. Sí, y otra cosa que tiene copado es que las misiones, viste, que tienen como una especie de progresión que va por días. Y es como que va cambiando la dinámica de cada misión. Claro. Y está bastante bien eso. Está muy bueno. Sí, digamos, en este nuevo tenés como una etapa de preparación en la que vas y recorres el mapa. Esto ya lo tenía en el anterior, ¿no? Cuando querés, empezás el robo o el asalto o lo que sea. Y ahí, si te sale todo bien, puedes evitar que suenen las alarmas y salir tranquilo, en teoría. Algunos tipos de misión ya arrancan con la policía. Es tipo, estás cubriendo un camión de drogas, ponele, y te cae la yuta y tenés que escapar, cosas así. La cuestión es que... hay algunas misiones que son de más de un día, como decía acá Jeremías, y la cosa es, justamente en el primer día haces un robo, en el segundo día tenés que ir y por ahí entregarle eso que robaste a un chabón y hacer el cambio, y si te fue bien en la primera parte, haces el cambio y todo bien, y si te fue mal, por ahí te cagan a tiros porque la cagaste y como que los puedes guiar a los que te iban a comprar o cosas así, como arma una historia chiquita con narrativa lúdica, Maxi. ¡Oh, por Dios! Y bueno, nada, está muy piola, muy divertido. Veo que en algún momento se va a volver repetitivo, pero ciertamente para pasar el rato con amigos es un buen juego, realmente. Está $30, 29 y pico, y 25 si compras el 4-pack, digamos. Sí, y 40 si lo compras en PlayStation 3. Ah, en PlayStation 3 es otro tema, sí. Es otro tema, sí, totalmente. Pero bueno, ¿no jugás en PC, Jeremías? Sí, juego lo que me mandan, pero generalmente juego en PlayStation 3 porque ahí están concentrados la mayor parte de mis amigos. Claro. Pero es raro que compre un juego en PC si tengo que pagarlo, digamos. O sea, creo que lo único que compré hasta ahora fue... el Bioshock Infinite y no mucho más. Pero bueno, si no compraste en PC el juego que voy a decir a continuación, todo mal. Pero retomé nuevamente el XCOM Enemy Unknown. Es parte del hype. Sí, para el holgorio de Maxi, claramente viene de lo que vamos a hablar después, ¿no? Pero digamos que algo me recordó que existía el XCOM y que era la gloria de la vida. Y como se lo recomendé a 1000 personas y esas 1000 personas lo pasaron y yo nunca lo pasé, dije, es hora de retomarlo. Claro, es hora de cumplir mi deuda con la sociedad. Claro, y empecé el playthrough número 2, arrancando en Latinoamérica, donde las autopsias son automáticas, porque aguante la medicina gratis o algo así. y nada, y es como... Es hermoso volver al juego sabiendo jugar, porque el primer playthrough todo te hace mierda, y en el segundo empezás a ser así como el chabón, así tactician, ¿no? Que empieza a decir, ah, mirá, voy por acá, me conviene ir por acá, y te sentís más pro, y a la vez sabes que se te va a venir más duro después por eso. Además podés aplicar efectivamente y con mucha tranquilidad el modo cagón, lo cual significa que automáticamente tenés mitad de la batalla ganada. Sí, te juro que más sí. Más o menos. No sé, a mí me pasó que cuando quise jugar de una forma conservadora, a veces algunos te rushean y además, capaz que mis soldados eran cagones por demás, pero entraban en pánico. Entonces. Suele ocurrir cuando no tenés un ranking de intermedio a alto dentro de tu squad. Usualmente lo que pasa es que paniquean al toque. La verdad, no me puse a leer toda la wiki y toda la bola nunca del XCOM, porque es un juego muy emergente, ¿no? Pero no me sorprendería si no les subiera el pánico por el solo hecho de tardar mucho en hacer la misión. Tipo, por exposure a la misión, digamos. Sí, tiene algo de eso. Yo, o sea, mis squads siempre los armo. Trato de tener buen nivel, pero por ahí siempre tengo uno o dos que son mejorcitos. Sí, los van rotando porque... Sí, el permadeath es... Isevich, o sea, no. Sí, totalmente. Sí. Esta vez le puse. Cuesta mucho. Esta vez le puse Iron Man, pero le tengo un poquito de miedo porque tengo una falla en el disco que cada momento es muy random, muy cada tanto, se me crashea horriblemente la compu. Y si me llega a pasar, me voy a querer cortar la pija. Pero. Pero bueno, nada, la verdad es un juego hermoso. La gente que no lo haya jugado, vaya y jueguelo porque el XCOM Enemy Unknown es la papa. Sí. Muy bien. Así que, Maxi. Bueno, contanos. Perfecto. Yo estuve jugando el lanzamiento de la semana, que uno de los lanzamientos de la semana, que es el Saints Row 4, que no sé ni siquiera por dónde carajo empezar con esto, porque, o sea, yo tranquilamente podría hablar 3 semanas seguidas de este juego, lo cual no voy a hacer, tranquilos. Pero, a ver, de repente arranca el juego y está sonando Little Richard con la canción Long Tall Sally en un helicóptero símil Vietnam y estás volando por un desierto y tenés que ir a asesinar a alguien. Ok. Así arranca el juego. Salvás a Estados Unidos de una catástrofe nuclear, te convertís en el presidente de los Estados Unidos y a los 10 segundos hay un ataque alienígena que abduce a todo el gabinete, que son por supuesto todos tus amigos y compañeros de previo Saints Row, y los meten en una simulación símil Matrix. Porque, ¿por qué no? Claro. Y bueno, por supuesto, el primer objetivo es escaparte de ese lugar, te escapas y después entras en una especie de nave donde hay una mezcla entre Matrix, Mass Effect y un montón de otras cosas de que roba de todos lados. Y mucha la verdad parodia. Que es mucha, muchísima parodia. Sí, de hecho, hay una cosa sola que voy a contar, que es tipo, vas a hablar con un NPC y tenés la posibilidad de hablar y otro botón te dice de iniciar el romance. No, iniciar el romance. Y tipo, iniciar el romance con una de las minas es tipo, hey Kinsey, you wanna fuck? Le dice, es tipo, así nomás. Y arranca la, entre comillas, escena de sexo, que en realidad es una trompada de la mina, se le tira encima, funde a negro y listo. Y esa es la escena de sexo. Bien. No, pero es absolutamente increíble. Y bueno, después de lo que es el gameplay pura y exclusivamente hablando, estás dentro de lo que es la ciudad de Steelport, que es donde transcurre el tercero, Saints Row the Third. Y es una, ¿cómo? El 2 creo que también. No, el 2 es en Stillwater. Ah, listo. En Steelport es una ciudad virtual creada por justamente los alienígenas para contenerte a vos y a todos tus compañeros y demás adentro de esa simulación. De repente, por obra y gracia de los hackers o de la hacker que tenés vos en tu pandilla, tenés superpoderes. Entonces es la gloria misma porque es una especie de rejunte entre Infamous, Prototype y otros demás juegos de superhéroes. Crackdown, ponele. Crackdown también. Y realmente los poderes van desde lo más ridículo hasta lo más zarpado. Tipo, por ejemplo, uno de los últimos poderes es que desde cualquier altura vos te podés tirar en picada y causar una explosión nuclear en el lugar. Bien. Es tipo así. Bien. Y bien. No, la verdad que... Delirio puro. Sí, no, es un delirio total y absoluto que curiosamente está muy bien contenido por una historia bien contada, cosa que me llamó poderosísimamente la atención. En realidad no tanto porque el 3, si bien era medio como all over the place, o sea, tenía un par de momentos donde era medio como que intentaba hacer demasiadas cosas, pero en el 4 realmente se volvieron a concentrar en hacer una historia coherente dentro de la locura y la demencia absoluta que tiene el juego, y realmente la cuenta bien, y el pacing que tiene justamente la narrativa del juego y cómo están armadas y distribuidas las quests, son, primero que son súper variadas, o sea, tenés de todo realmente para hacer. Podrías pasar, por ejemplo, desde un homenaje a Metal Gear a un side-scroller tipo Streets of Rage, después pasás, por ejemplo, a algo que tiende más a un survival horror, después pasás a una experiencia que es 100% Matrix, intentando borrar clones con un arma que borra clones. Es muy muy loco, pero la historia, digamos, que lleva al juego está muy bien contada y muy bien explicada. Y por supuesto, como para, digamos, para de frutilla del postre, para los fanáticos de toda la franquicia hay muchísimo fanservice, de hecho está repleto de fanservice, lo cual le juega a favor para la gente que jugó todos los juegos anteriores, pero puede llegar a ser una contra para la gente que por ahí entró tarde a la franquicia, como es mi caso, por ejemplo. Las cosas que pasaron en el Saints Row 1 y 2, yo la verdad que no tengo la más puta idea de qué pasó. Y hay algo, un detalle hoy en un podcast de que aparecía un personaje en particular que había cambiado mucho del 1 al 2. Pusieron, sí, las dos versiones y como que se conocen entre sí y se llevan bien y todo así. Claro. Y es el mismo personaje. Y sí, tipo, sí, sí, exactamente. Qué locura. Sí, yo la verdad es que en ese aspecto no sé si el primero y el segundo son juegos para destacar realmente, porque el 3, o sea, el 3 la pegó porque se dieron cuenta que su lugar era ese de tomárselo en joda y sí, explotar, y dejar de querer, digamos. Claro, dejar de querer copiar básicamente la fórmula de Grand Theft Auto. Uh-huh. O sea, el primero y el segundo juego tenían muchas cosas para hacer, tenían misiones delirantes, como por ejemplo, había una que te pagaban por simular accidentes de tránsito. Claro. Entonces vos tenías que caminar y tirarte frente a un coche haciendo una combinación media rara de botones. Y así un millón de cosas que estaban buenísimas. Tenía muy buen gameplay, pero el hilo conductor del juego era una copia mala de GTA, lo cual lo hacía un poco soporífero. Claro. Pero aparte hicieron del 3, creo que la historia vaya por esa vena de ridiculez, la pegaron. Totalmente, totalmente. Así, sí, sí, debo decir que es un muy buen hallazgo haberse concentrado en ir por esa vena, porque realmente es lo que muchas veces leo en artículos y demás, que hoy en día los juegos están siendo lo que se conoce en Estados Unidos como tryhard. Están intentando demasiado volverse por ahí así serios, profundos, introspectivos y qué sé yo, y están dejando un poco de lado lo que es la diversión estúpida y sana de por ahí el ridículo o del over the top y todo ese tipo de cosas que la gran mayoría de los exponentes por ahí no salen tanto de Estados Unidos y de Europa, sino que vienen de la tierra de donde toda la locura nace en el mundo, que es Japón. Claro. Pero medio como que hoy en día ahí tenés como ciertos destellos por ahí de cosas como salen, por ejemplo, en el caso de este del Saints Row 4. Así que, claro, primero y principal, para la gente que jugó los anteriores, es tipo así, compra automática, o sea, no hace falta que les diga nada. Y después a la gente que por ahí jugó el 3 y le copó, pero no está del todo seguro, qué sé yo, 100% recomendable el 4, es magia y colores. Y el que le interese el 4 y por ahí no le da la guita ahora, el 3 a cada rato está en oferta y está buenísimo también. Exactamente. Sí, ajá, sí, totalmente. Bueno, eso fue el Nowloading y si querés damos más el largo de la Tierra. Sí, más largo del mundo, por supuesto, como suele ocurrir cuando tenemos invitados, porque hay que explayarse. Y sí, bueno, el calendario de la semana que viene sería, tenemos el primer día, que es el martes 3 de septiembre, tenemos el Diablo 3, que va a salir para PlayStation 3 y Xbox 360. El Rayman Legends, el juego que fue retrasado millones y millones de años solamente porque Ubisoft dijo, vamos a hacerlo multiplataforma. Y va a salir para PlayStation 3, Xbox 360, Vita y Wii U. Y el Total War Rome 2, que ese sí es exclusivo de PC. Y es medio difícil con control jugar eso. Sí, se complicaría bastante. El que no es tan difícil de jugar con control es el Diablo 3. Yo lo probé cuando estuve ahí en la 3 y me encantó. No pensé que me iba a enganchar tanto y estuve en el boot casi una hora y pico sentado jugando. Y yo te digo, cuando lo jugué con el teclado y el mouse, dije, esto es totalmente consolero, ¿no? A full. Y lo vi como algo negativo porque claramente estaba esperando más de Diablo 2, digamos. Pero claro. Qué sé yo. Sí, es lo que se comenta, digamos. Como que el juego se notaba que era algo pensado para consolas. Pero sí, efectivamente, o sea, el juego responde bárbaro. Yo el último día lo que fue el 2. Y después es como que no le di mucha bola, pero la verdad que estaba bastante bueno. No soy un hardcore de Diablo, pero me gustó la versión de consolas, está muy buena. Digamos que lo que tiene el de consola también es que no va a tener toda la mierda de microtransacciones tan impuesta, al menos. Así que si a alguien le interesa, cómprelo consola, probablemente esté mejor. Sí, bien, y después el día siguiente, el miércoles 4 de septiembre, tenemos el Castle of Illusion starring Mickey Mouse, que va a salir en principio para PC y Xbox 360 en esa fecha. Creo que para PlayStation 3 va a salir 2 semanas después o 1 semana después, no estoy del todo seguro. Y el segundo juego que va a salir ese mismo día también es el Outlast, que es el survival horror de la gente de... creadores, no es un estudio que haya sacado juegos anteriormente, sino que es un estudio creado entre varios estudios, así que fueron cerrando y despidiendo gente. Si no me equivoco, había veteranos de Black Box, que son los que desarrollaron durante mucho tiempo Need for Speed, había gente de Ubisoft, había gente de Homefront, que fueron los desarrolladores de Sleeping Dogs. Es un rejunte bastante interesante. Y dicen que el juego te recontracaga en las patas, así como re heavy metal. Así que para la gente que le gusten ese tipo de cosas, ya saben, 4 de septiembre empecé por ahora el Outlast. Y bien, terminamos con, ahora sí terminamos definitivamente con el Outloading, y nos vamos a ir, por supuesto, a la main quest, donde vamos a hablar de la Gamescom 2013. Bien, aquí estamos en la main quest especial de Gamescom, especial de una de las 3 grandes conferencias dentro del mundo de los videojuegos, donde hubo presencia oficial de Sony, de Microsoft y de otras compañías como EA, Ubisoft, Nintendo en cierta medida, pero no hizo una conferencia así propiamente dicha. Pero bueno, la verdad que no sé bien cómo arrancar con esto, así que no sé, Nico, ¿qué te parece si primero... Como lo tenemos listado, arrancamos. Sí, vamos compañía por compañía, diría. Cabe aclarar que la Gamescom, este año tuvimos una E3 muy hardcore, así de pelea de consolas a pleno. Sí. Así que es como que la Gamescom fue más un aclarar un poco las dudas de algunas cosas y anuncios quizás no tan en tu cara, ¿no? Rimbombantes, claro, así de, claro. Cosa de decirle, ¡tomá! Me atrevería a decir que los anuncios más importantes, entre comillas, fueron los de Sony, ¿no? No por Sony Fanboy, sino porque anunció, entre otras cosas, la baja del precio de la Vita a $200. Sí. Y anunció, bueno, un montón de soporte para indies más, digamos, anunció muchos más juegos de indies y toda la movida de promover a los indies que está haciendo hace rato, que la mayoría van también para la Vita, además de para la Play 4 y la Play 3 algunos. Sí. Y me parece que, aunque he escuchado mucha gente acá quejarse de tipo, no le dan soporte oficial a la Vita, tipo, le faltan juegos hardcore, todo, en Estados Unidos eso va a vender una banda. Y en Europa también, me atrevería a decir. Lo que sí también me pareció es que la jugaron bastante bien con el hecho de anunciar el recorte de precio de la Vita y después, poco tiempo después en la conferencia, mostraron la posibilidad con el Assassin's Creed Black Flag, la posibilidad de usarlo como el control de Wii U. O sea, básicamente viene alguien a interrumpirte y ver la tele y vos agarrás, cambiás a Remote Play dentro de la Vita y te podés ir de la habitación y podés seguir jugando a través de Wi-Fi con la consola, con la Vita, digamos, en tus manos. Sí, eso, que había... eso a mí yo lo tomo con pinzas porque ya vengo de ponerle de decepcionarme un poco con esta suerte de Remote Play que iba a haber en la PSP. PSP con PlayStation 3, que la verdad es que podías jugar a dos juegos o tres. Uno de ellos era el Air, que era lo mismo que decir, o sea, bueno, nada. Claro, un ladrillo. Podés jugar con un ladrillo. Claro, sí, sí. ¿Viste el tronco de Steam? Era el jugar con eso. Sí. pero sí, o sea, el tema es que ahora como está Wii U con su super tablet controller, es como que todos quieren demostrar que pueden hacer algo similar. Y no sé si... esa es la pelea que hay que pelear, digamos, con Vita. Pero bueno, la verdad, es un punto que no sé si es la pelea para pelear, ¿no? Pero habían anunciado algo de que era medio obligatorio, entre comillas, para los developers soportarlo mientras que no necesitaran un periférico aparte, tipo de Move o lo que sea. Claro. Así que hicieron... así al público, digamos, el mismo anuncio ese que ya se sabía, de que algún developer lo dijo, de... esto va a ser soportado en la mayoría de los juegos de Play 4 y es algo que para la gente que tiene una Vita es un punto de venta existente. No sé si es importante, pero es algo... Sí, es algo que, digamos, queda en la cabeza de la gente. Otra de las cosas que también mostraron, que esto fue con lo que abrió la conferencia, vimos por primera vez, entre comillas, en vivo, el sistema operativo de la nueva PlayStation 4, que tiene, sigue manteniendo en cierta forma la Cross Media Bar, que es lo que caracteriza los sistemas operativos de Sony desde el lanzamiento de la PSP, creo, pero tiene un estilo bastante más modernizado y tomaron bastantes cosas de lo que es el dashboard de Microsoft, sobre todo el hecho de... y el metro también, sobre todo el hecho de que vos vas pasando por los distintos ítems de los menús y qué sé yo, y es como que te va mostrando subventanas donde te muestra más información y demás. O sea, está mucho más a la vista el hecho de ver todo lo que es el juego, por lo menos en la parte que mostraron de los juegos, que casualmente también mostraron, aprovecharon la volada y mostraron el multiplayer del Killzone Shadowfall y mostraron también toda la parte de la conectividad y el hecho de poder ver un stream y poder unirte a la partida que estás viendo casi de forma instantánea. Eso es muy bueno. Eso está bueno. Hay que ver de todo eso qué porcentaje de eso estaba armado y súper preseteado y así recontra loco. Ok, pero que te deje hacer eso un juego ya es... Sí, eso está bueno. Hoy en un mundo donde debería ser más que posible, es loco. Indiscutiblemente eso está bueno, eso es cierto. Y la interfaz, a mí en lo personal, no voy a decir que me desagradó, pero tampoco fue tipo, no, boludo, me acaban de reinventar la rueda en la cara. Es tipo, tranquilo. Sí, bueno, lo que pasa es que la feature del sistema va a ser... algo que por fin sea portable de usar, porque cualquiera que haya usado una PlayStation 3 sabe que es un pain in the ass jodido, un sistema operativo bastante limitado y se quedó en el tiempo, pero terrible. O sea, la forma en la que se reinventó Microsoft con su dashboard a lo largo de esta generación es impresionante. O sea, de hecho yo tuve una consola de lanzamiento, palmó, y hace un par de meses pedí una 360 y me sorprendió justamente eso. Lo que había cambiado el dashboard. Exactamente. Claro. En todo sentido, o sea, en cómo está dispuesta la información, en la performance. Así que creo que está bien, no reinventaron la rueda, pero creo que por lo menos está trayendo algo que tiene pinta de ser potable. Sí, totalmente. Sí, claro. Lo cual es bastante, qué sé yo. A mí me parece que, aunque es más que válido, digamos, la crítica al sistema operativo anterior, No lo digo como defendiendo, ¿no? Pero me parece que la marcada diferencia entre la Xbox y la Play es que la Play siempre tuvo el enfoque hacia los juegos y tal vez ver Blu-ray, ¿no? Uh-huh, y sí. La Xbox al toque empezó a tener enfoque hacia el multimedia, acceder a internet porque querían que pagues el Gold, digamos. Entonces tenía como una necesidad de ponerte todo a tu alcance, porque como en la Play, entrar a la Store Online está en un paso estúpidamente complicado de hacer. Vas y te compras el juego retail y se acabó. Claro. Y es como que en Japón en particular, de donde salió la Play, también no es algo tan importante. Entonces es como cultural más bien, ¿no? Es tipo, este apunta a un lado y está hecho por una empresa de este país, y este está apuntando a otro lado, hecho en ese país donde apunta, y son cosas distintas, ¿no? Sí, en eso estamos de acuerdo. Yo lo que por ahí discuto un poco más es el hecho de que, ponele, si tengo la posibilidad de mensajearme con amigos mientras estoy jugando, seguro, no me puedes clavar 5 minutos abriendo el XMB para mientras estás cargando una pantalla mientras estoy jugando. No puede pasar. Sí, esas son las cosas que no han mejorado con el tiempo. O sea, el XMB tiene vicios que arrastra desde el lanzamiento, que a pesar de los infinitos parches que han salido y actualizaciones, es como que sigue el problema sigue latente. Sí, es un tema, diría, probablemente, ya cierro el tema para no seguir dando vueltas, ¿no? Pero, digo, es un tema, diría, de, primero, cuando salió la Play era súper alienígena el hardware, ¿no? Y programar para eso era una patada en los huevos. Y segundo, bueno, la nueva va a ser una PC primero, y segundo, la están haciendo en Estados Unidos, así que va a tener este enfoque distinto que decía, por lo menos de fábrica, ¿no? Después hay que ver qué decide Mr. Sony Japón. Y después, el hecho de que sea más tipo PC probablemente sea mucho más expandible y fácil de programarle, así que con suerte habrá más mejoras en el futuro inclusive, así que sí, qué sé yo. Bueno, eso. Después, siguiendo con lo que fue la conferencia, como bien dijo Nico, el anuncio de la PlayStation Vita a $200, una cantidad bastante importante de juegos anunciados para PlayStation Vita, entre ellos, bueno, algunos que ya se sabían, el Arkham Origins Blackgate, que va a salir también en 3DS, Football Manager, Lego Marvel, y curiosamente, algo que me llamó la atención que la gente aplaudiera tanto, está bien, hay que ver, mucha gente considera que es un juego muy bueno y demás, el Borderlands 2 versión Vita. No sé si va a tener algún tipo de interacción o conexión con su contrapartida en PS3 o no sé, no creo, pero hay que ver. Crossplay podría ser. Crossplay puede existir. La verdad que no sé qué tan fácil o difícil puede llegar a ser. Hacerlo, digamos, propiamente. Otras dos cositas rápidas que quería mencionar es que lograron atar la exclusividad temporal de Hotline Miami 2, que es un juego esperadísimo. Lo cual habla de la importancia que le dan a la parte indie. De hecho, justamente. Claro, eso también lo iba a comentar. O de lo vendidos que son los indies. El hecho de empujarlo de la manera que lo empujaron, porque la gran mayoría de los juegos que anunciaron una vez que pasaron, digamos, a la sección PlayStation 4, la gran mayoría de los juegos que anunciaron era casi todo indie. Es impresionante. Sí. Bueno, el anuncio que hicieron sobre Rogue Legacy fue el equivalente a decir, che, viene un nuevo Watch Dogs y Sarasa. Claro. Se hicieron toda una... lo cual está bien, o sea, en realidad, más allá de lo indie que quiera hacer, creo que todos tienen un vicio en común, que es comer, y si es posible, 2 o 3 veces al día. Y, claro. O sea, está bien, o sea, los tipos están dando ciertas facilidades, y creo que es una política copada, más allá de que después entramos en el tema de, che, pará, pero exclusividad, y eso no es tan indie. Pero bueno, Ouya está trayendo, o está tratando de atraer developers... a base de exclusividades también, para ver si la gente se compra alguna consola. Entonces, es todo un poco así, o sea, es transar y bueno, ver qué pasa. Sí, sí, obviamente. Igual Ouya hace esa publicidad de mierda también y como que no va a ir muy lejos, ¿no? Pero... no, bueno, sí, vienen me andan fuera del terra hace rato. Y lo último es que también van a tener rebajas las tarjetas de memoria, que también tenían un precio elevado. Sí, no se sabe cuánto, pero también van a tener un descuento. Sí, te digo, como persona súper consumista que soy, fue como, ahora podría haber de comprarme una Vita, pero por ahora no. igual nada, me parece que, a ver, hace años que viene la gente quejándose de que no había anuncios de Vita. Bueno, desde que salió, no hace años, pero digo, desde que salió. Y me parece que estaban esperando justamente a explotar el crossplay de la Play 4 ¿no? Que ya sí. Esto que anunciaron de que va a ser casi obligatorio. Y por eso le están dando todo este empuje ahora, para venderla ahora, que es tipo en claro, este momento. Sí. Cuando salga la Play 4 es tipo, claro. ¡Pum! Ya lo tenés. Entonces automáticamente vas a querer comprarte todos los juegos que quieras jugar en tu cuarto, en tu cama, ponele. Es, claro. Es un enfoque medio boludo, pero funciona con alguna gente, ¿no? Sí. Y realmente, nada, me parece que están jugando inteligentemente. No creo que estén reinventando nada los de Sony, pero están poniendo las fichas bastante bien, diría. Algo que faltó aclarar, que es bastante importante, es fecha de salida de PlayStation 4. Claro, bueno, yo iba a comentar 4. Justamente que cerraron medio el show mostrando, bueno, un poco del Infamous Second Son, anunciando que el servicio de Twitch, que van a usar el servicio de Twitch para streamear todo lo que es la parte de streaming y de conexión social con el mundo a través de PlayStation. Anunciaron varios juegos también, la gran mayoría, no la gran mayoría, pero anunciaron todos los juegos que ya conocemos, el Black Flag, el Watch Dogs, mostraron después un tráiler de un MMO que se llama War Thunder, que es de Gaijin, si no me equivoco, de los creadores de la saga Runner. Sí. Y después, por último, bueno, sí, la fecha de salida, que es el 15 de noviembre en Norteamérica y el 29 de noviembre en Europa. Lo que no estoy del todo seguro es si la fecha del 15 de noviembre incluye América Latina, porque dentro de los creo tres que es la de Europa. Países... Creo que es la de Europa, la sí. De América Latina. Es Europa y el mundo, digamos. Exacto, okay. La fecha es el 29, la confirmada por Sony y Argentina, y aparentemente el precio estaría cerca de los 4.500 pesos, una cosa lo así. Lo cual es una locura absoluta, si me preguntan a mí, porque yo esperaba una Play 4 en no menos de 10 lucas, puesta, sí. Digamos, acá en Argentina. Realmente me sorprendió muchísimo el precio. Sí, y después tengo la confirmación de otros retailers... No tan mainstream, ponele, para ser correcto, que va a estar entre las 5 y las 5.500. Así que va a estar en ese rango de precio, más o menos. Es sorpresivamente, no te digo bajo, pero no explotativo, por así decirlo. Sí. Yo esperaba entre 6.500 y 7 en Sony oficial, como los claro. Precios que están manejando, ¿no? Pero nada, se llega a dar a 4.500 y no te digo voy y me la compro, pero es como, es un precio no esperado para nada, y siendo una persona que me gusta tener todo day one, es tentador para mí, tipo en mi vida de mi plata va para los jueguitos y no me importa nada más, ¿no? Claro, sí, yo no te digo que me la compro, pero me la compro. Exactamente. Claro. No sé si me la compraría al toque, porque mi plan original era esperar y todo. Pero digo, claro. Ya no necesitaría sí o sí irme a comprarla a Estados Unidos, ponerle. O que sí. Alguien me la traiga. Es como, es un precio manejable. Te agarras la tarjeta, claro. Te rompes el culo un toque y sale. Digo, sí, sí. Sí. Mis córneas agradecidas de que seguirán en su lugar. Porque totalmente. Claro. Ese es el trading, digamos. Una córnea. Claro. Bueno, el segundo escalón de este coso loco que armamos acá en el documento es Microsoft, donde está también tuvo su propia conferencia. La verdad, no vi la conferencia de Microsoft, no sé si se streameó en algún momento o no. Lo que sí pude es leer así brevemente un resumen de lo que fue la conferencia. Y debo decir que lo que vengo comentando hace relativamente un tiempo para acá, es que Microsoft siempre en lo que se está concentrando ahora desde el lanzamiento del Xbox One y los palazos que recibió por todos lados, los chabones están todo el tiempo, por lo menos no dejan pasar más de 2 semanas sin tener algún tipo de noticia o titular, por más que ya haya repetido las cosas 52 millones de veces. Microsoft lo que le interesa en este momento es figurar. Y bueno, muchos de los anuncios que hicieron dentro de su conferencia tienen que ver con cosas que venían anunciando. O sea, fue como una especie de recapitulación de los meses que pasaron entre la E3 y la Gamescom, realmente. Claro, sí, igual siguen tratando de sacarse esa imagen negativa de encima, paso a paso, ¿viste? Primero sí. Hicieron un rollback con toda la política esta super nazi que habían planteado en un principio, y ahora están con el tema de, che, Indie, quiero ser tu amigo, entonces supuestamente no van a cobrar tarifas por publicar juegos y actualizaciones, van a tener, digamos, dicen que cada consola va a ser como un kit de desarrollo en sí mismo. Este es, digamos, bastante, nada, ¿viste? Es como tratar de centrarse un poco en lo que viene haciendo Sony. O sea, sí, es bastante, además, sorpresivo, pero dentro de lo que es, digamos, ante el ojo del consumidor, están intentando redimirse y están pasando una prueba día a día, porque si bien hay mucha gente que después del anuncio inicial de revertimos la política del online y qué sé yo, automáticamente en ese mismo momento se olvidó de todo lo que había pasado hacía 2 meses y pico, hubo mucha gente que todavía no le perdona a Microsoft el hecho de decir, bueno, ok, si vamos a utilizar este sistema online y qué sé yo. Y mucha gente como yo, que todavía es cínica y piensa que una vez que tengan una install base más o menos decente, van a darle vuelta al Switch y te van a activar todo y te la mataron adentro y jodete ahora. Sí. Yo lo que pensaba en un principio es que probablemente varios de esos servicios los pongan como un Xbox Live Platinum o algo así, tipo, querés compartir con tu familia, lo que sea, te sale otra plata, que sería lo que tendría que haber hecho desde el principio para mí, pero bla, eso es tema de opinión totalmente. Sí, me parece que están tratando de, un poco como decía vos, Maxi, y de a poquito mantenerse relevantes tirando noticias acá y allá, ¿no? Y nada, todas las semanas hay algo para hablar de Xbox, lo valemos o no nosotros, digo, en la internet, así que de alguna forma se están manteniendo en primera plana, digamos, aun cuando no tengan quizás anuncios totalmente trascendentales. Así que yo no dudo que va a ser un éxito rotundo, sí, y toda la bola, sobre todo en su público target de Estados Unidos, ¿no? Sí, en lo que tiene que ver con el resumen o con la conferencia en sí, pues lo que mostraron fue más Titanfall, que bueno, por supuesto, creo que va a ser el caballito de batalla para el lanzamiento de la Xbox One, porque lo están vendiendo con bombos y platillos por todos lados. Tiene mucha pinta. De hecho, es mi razón por la cual me compraría una consola de una. O sea, ¿y no empecé, quizás? No sé. No sé. Es un FPS. Sí, pero sabes que estoy muy habituado a jugarlo con pad. O sea, yo hace mucho tiempo, de hecho, el primer FPS que jugué con mouse y teclado, en parte fue el Bioshock Infinite, hasta que me compré el receptor. Sí, no. O sea, bien. No, a ver. Antes jugaba en PC, digamos. Claro. Jugué al Quake cuando recién se utilizaba el mouse. Pero por una cuestión de costumbre lo dejé y no me pude volver a adaptar. Y además, tengo mis contactos también en 360, entonces es como que rebusco más que nada el juego comunitario con gente que conozco. Claro. Sí, seguro. Más que estar ahí en medio del de la nada misma, digamos. Sí, obviamente. Uno siempre intenta gravitar o intenta orbitar, digamos, las plataformas donde están concentradas la mayor cantidad de amigos o tiene por lo menos conocidos, cosa de no sentirse tan solo. Más que nada a la hora de jugar multiplayer, que básicamente es a lo que está apuntado exclusivamente Titanfall, ¿no? Sí. Bueno, sí, después, sí. En segundo lugar, fue anunciado el Fable Legends, que es el primer juego de la saga Fable que va a debutar en Xbox One. No sé si va a debutar para el momento del lanzamiento o si va a ser una especie de, miren, tenemos un Fable en desarrollo, no rompan las pelotas. Pero no sé, la verdad que lo que sí me pareció interesante es el hecho de que hayan utilizado la posibilidad de jugar cooperativo de hasta 4 personas la historia, y que no sé si es uno de esas 4 personas o un quinto puede meterse y jugar de malo, o sea, ser el malo principal de la historia y determinar de qué forma van a atacar los enemigos, en qué momento le manda los minions, los jefes, etcétera, etcétera. Puede llegar a resultar en una experiencia sumamente interesante jugar de malo contra tus amigos o contra gente random, quizás. Sí, claro. Sí, es ese feeling que es el efecto post Demon's Souls, que ya hablamos un par de veces, ¿no? Sí. Sí, que es buenísimo. Es una mecánica de game design totalmente inexplorada antes, que es como genial. No hay mucho más que decir con eso. Pero bueno. Después, anunciaron que el Call of Duty Ghost va a tener servidores ¿cómo se llama? Servidores dedicados. En Xbox One, dentro de lo que es la nube. Se anunció un juego que, en lo personal, y todo bien Ubisoft, pero es una garompa, el Fighter Within. O sea, nada, chabón. Que se liqueó primero, porque Ubisoft no puede hacer nada sin que se liquee. Claro, bueno, claro. Además también eso, por supuesto, está el factor Ubisoft igual leaks por todos lados, parece un bote con muchos agujeros. Después, bueno, como dijo bien Jeremías, el anuncio y la reconfirmación de que van a poder utilizar la consola Xbox como una plataforma de desarrollo y que van a poder hacer self-publishing los indies a través del sistema de Xbox One, y todo. Es lo último que les faltaba retractarse de todo lo que habían dicho. Claro, sí, básicamente. Sí. Bueno, noticias del Killer Instinct. Fue anunciado el precio y cómo hacer la estructura de negocio del Killer Instinct. Básicamente, si vos querés comprarte un personaje, te va a salir $5. Si vos te querés comprar una especie de bundle de 6 personajes, va a salir $20. Y si querés el juego completo, vas a pagar $40. En realidad, ese juego completo serían los mismos 8 personajes, disfraces y boludeces, y el 1. El Killer Instinct 1 incluido. Y después van a seguir sacando personajes DLC, pero son 8 personajes nada más que obtenés. En principio, por los $40 te dan esos mismos 8 personajes, los disfraces y el Killer Instinct 1. Claro, pero lo que voy es que esos después son viene esos DLC. 8 personajes, claro, exactamente, eso iba. Eso va a ser después DLC, todos los personajes extra que se les sí. La bola. Sí. En realidad, creo que son un total de 17. Y. La idea es que vos entre una cosa y la otra termines pagando cerca de lo que sale un juego full price en el claro, seguro, pero te lo sacan de a poquito, entonces no duele tanto. Claro, sí, yo, o sea, en ese aspecto me parece, porque hay mucho revuelo con esto, pero qué onda, no sé, yo la verdad el juego lo probé, está buenísimo. Y además me parece que mientras el precio de admisión sea cero, ¿qué importa si yo después quiero comprarme un bundle de 8 o comprarme de a 1? Seguro. Yo nomás decía que el bundle de 8 sale 40, también te trae otras cosas, pero son 8. Después hay que ver cómo salen el resto. Claro, en realidad el de 20 también es de 8. El de 20 es de 8, con algunas skins, y el otro tiene los agregados que, bueno, uno ve si lo quiere comprar o no, a mí no me interesa. Claro, pero... por ahí si compras el de 20 y después te compras otro de 20, cumplís todos los personajes, no sé. Pero sí. Lo que a mí... yo también estoy de acuerdo en que hay gente armando revuelo al pedo, así digo, negativo, ¿no? Uh-huh. Y creo que tiene mucho que ver con el marketing, ¿no? De que se vendió como free to play y eso tiene como una connotación negativa, sobre todo para la gente que juega este tipo de juegos en general. Claro. Y en vez de decir, hay un demo en el que puedes jugar todo el juego con Yago, dijeron, es free to play para jugar con Yago. Y si querés te compras el resto. Y es tipo, no macho, o sea, decime que tenés un demo, que se juega con un personaje por jugar el juego entero, y después decime tenés distintas formas de comprar, distintos modelos de precios para que puedas jugar como a vos te guste. Y esa pelotudez de marketing ya te ahorraba un montón de quilombos, ¿me entendés? Sí, igual yo creo que en general el feedback del juego es positivo. Yo estuve jugando otro juego de pelea free to play, casualmente, que es el Tekken Revolution, y si bien tenés todos los personajes, tiene un sistema de monetización que es un súper perverso. ¿Por qué? Porque vos... digamos, es tipo fichita de arcade, ¿no? Es tipo fichita que no importa, porque vos cada media hora, una hora, creo que juntás una ficha o dos. Entonces podés jugar las veces que quieras. Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando estás al online, vos tenés tres factores para levelear, ¿sí? Que tienen que ver con la fuerza, con tu habilidad de tirar movimientos especiales y con tus hit points. Entonces... ¿qué pasa? Vos te metes en el online y ves las caras con gente que está súper leveleada y no tenés chance. Claro. Entonces, si vos lo querés hacer manualmente, tenés que estar 5 años jugando con un mismo carácter o pagar. Entonces, ese es el modelo de free to play que a mí me parece que es nocivo, porque en realidad es una estafa. O sea, vos no estás vendiendo un juego que es jugable. Seguro. ¿Entendés? Pese a que tengas todos los personajes. Ahora, en Killer Instinct... digamos, la monetización pasa por cómo vos ingresás al juego. Pero después, o sea, no es que vos vas a tener un juego desbalanceado por eso. No es tipo, si querés que tu combo dure un golpe más, pagás $5, ¿no? Exacto, no. O sea, eso es lo que yo creo que está. Lo que creo que está mal. Sí. Eso yo. Es. son formas de comercio nuevas que cada vez se van a hacer más habituales. Sí, eso es cierto. Pero bueno, siempre está, digamos, la posibilidad de hacer una especie de reversión o de rever todos los sistemas que van implementando los juegos. Y después también está en cierta forma en los gamers, ¿no? De bancar o no con su plata y con sus voces, de decir, sí, esto me gusta, y ponen la plata y digamos, hacen que eso corra de boca en boca y se reparta, o decir, no, la verdad que esto me parece una cagada, allá te ves, chau, buena suerte. Y sí, me acuerdo, el primer caso polémico de DLC de este tipo, así, fue la montura clásica del Elder Scrolls. Sí. Y desde que se vendió una millonada de monturas, o sea, creo que vale todo. Entonces, bueno, sí. Hay que tener cuidado también en lo que uno pone la guita. Porque el último super heavy que me acuerdo fue el del EVE Online, que tenías los tipo los parches del ojo y sí. Todo eso salían, el monóculo era así, salía como, no sé, de $75, no sé, era una pelotudez así atómica, pero sí, claro, y después se retractaron y demás. Bueno, ahora pasamos al ámbito de la PC, donde curiosamente hubo bastantes anuncios para PC, si bien muchos de los anuncios eran casi cantados, como es el caso del primer juego que tenemos acá listado, que es el Tom Clancy's The Division, que Ubisoft lo confirmó finalmente para PC, algo que nadie se esperaba nunca jamás en su remota vida, capaz. Sí. Cosa? No, digo que esta gente le gusta más la guita que respirar. O sea, era lógico que sí. En algún momento iba a caer. O sea, viene haciendo cosas muy copadas Ubisoft últimamente, sí. En general. Pero siempre fue la empresa que sacó para hasta la tostadora de los juegos. Entonces. Sí, era solamente una cuestión de esperar en qué momento iban a ceder y no iban a decir, bueno, ok, está bien, sí, también se dieron cuenta que generaban hype así, hicieron ellos mismos la petición, dijeron, si quieren que salga en PC, firmen acá. Eso me pareció ya pelotudo directamente. Sí. Bueno. Qué sé yo, ponele. Bueno, la segunda noticia también relacionada con PC y con las consolas también, pero digamos lo pusimos dentro de PC porque nuestro corazoncito y el XCOM están en PC. Se anuncia oficialmente el XCOM Enemy Within, que es una expansión del Enemy Unknown. Y tiene robots, tiene mutantes, tiene mutaciones genéticas, tiene un montón de cosas y es la gloria misma hecha videojuego. La cual vamos a poder disfrutar a partir del 12 de noviembre, tanto en PlayStation 3, en Xbox 360 como en PC. Los precios ya están anunciados y son $30 para la versión de PC y $40 para la versión de Xbox 360 y PlayStation 3, porque incluye en un bundle el juego original. El XCOM Enemy Unknown, más la expansión. Y es standalone. O sea, justamente por incluirlo, ese standalone se vende, digamos, en retail. Claro, también se vende en retail a ese precio. Bueno, por supuesto, felicidad para toda la gente que juega a XCOM. Lo que sí aclararon es que no trae una campaña nueva, no es una expansión de la campaña, sino que es la misma campaña con todo un montón de cosas rebalanceadas, mapas agregados, nuevas clases, nuevos enemigos. Como los DLCs anteriores, digamos. Son nuevas adiciones al gameplay default del juego que le aportan esos twists de tipo nuevas formas de encarar las misiones. Sí, ya quiero probar eso y quiero hacerme así un super mecha gigante con un chabón que va a romper todo y va a ser absolutamente genial y seguramente me lo van a matar y voy a decir la concha del hijo de puta. Sí. Bien. Pero te va a encantar. Pero voy a seguir jugándolo, claramente. Sí, por supuesto. Sí. Y después esto creo que habla directamente a mi cerebro. O sea, porque anunciaron oficialmente el EVE Valkyrie, que fue confirmado para Oculus Rift, porque si todos recuerdan, en la E3 habían mostrado el EVE VR, que era esencialmente esto mismo. Pero no me acuerdo, vos me sabrás decir, Jeremías, ¿tenía acceso público el EVE VR para que lo pueda probar la gente? ¿O era medio así como, miren, acá está y no toquen? No tenías acceso directo, lo que tenías que hacer era una tramoya, tenías que ir con la gente que tenía, o sea, la E3 tiene varios niveles, ¿sí? Uh-huh. Tenés las salas o las alas, digamos, que son de acceso público, y en un nivel superior tenés como oficinas en donde tenés pequeños meetings a puertas cerradas, entrevistas, ajá, algunas cuestiones de negocios, etcétera. Y lo que tenías que hacer era acercarte a la gente de Oculus que tenían su búnker armado. Y le decías, che, capo, ¿sabes qué? Quiero probar Oculus, pero no tengo una cita. Entonces ese tipo te agarraba, te daba como una especie de papel y te daba una serie de merchandising de Oculus y te decía, mira, andate con la gente de CCP Games, que ellos están demeando un tech demo para Oculus. Claro. Entonces, anda con esto que te van a dejar entrar. Ah, bien turbio, bueno, era el tema. Claro, yo fui con un compañero de Gimivo. Sí, para la emoción. Te daban muy buena comida y buena bebida. Así caramba, que no es un detalle menor. Sí, no, ahí te atienden de primera. Y como dato curioso, me tocó jugar con gente de Polygon, la demo. ¡Ah, qué groso! Sí, muy zarpado. Hice un muy buen puntaje, creo, de hecho fui el primero. Y bueno, lo que eran los juegos, o sea, lo que se juega en sí, yo hablaba con la gente que lo desarrolló, son dos personas que dijeron, mirá, vamos a hacer esta demo para el E3, y lo programaron básicamente en, 3 semanas, ponele. Uh-huh. O sea, era un juego bastante básico en donde vos arrancabas con la típica visión de la nave desde adentro, con Oculus. Eran un team de, o sea, 3 personas contra 3. Y bueno, te lanzaban al espacio y la feature de Oculus era, lógicamente, hacerte sentir dentro de la cápsula esa que volaba. Y además, el lock-on de los misiles lo dirigías con la vista, por ejemplo. ¡No! Vos vas volando, tirándote con uno y te avisa tu asistente virtual que tenés a un tipo atrás. Entonces vos girás la cabeza y mientras lo mantenés en la vista, lo bloqueas y después apretás un botón y le mandás el misil. Es la vida misma. Súper. O sea, nunca había probado Oculus Rift antes, lógicamente, y tenía mis dudas, porque, digamos, si tenés 30 años un poco más, habrás probado en su momento lo que eran los armatostes de realidad virtual en La Valle o en el Alto Palermo, que eran dos lugares donde estaban, y era bastante decepcionante. Pero esto, la verdad, me volvió la cabeza, y a mí me lo habían vendido como una tech demo. Lo cual me parecía sospechoso porque, bueno, era CCP, era como mucho desarrollo. Igual se hicieron en 3 semanas, era una tech demo, claramente. Sí, fueron 3 semanas, por lo que me dijeron. Y teóricamente esto sale gracias al feedback súper positivo que tuvieron por parte de todos los medios. Sí, además el feedback muy positivo que tuvieron durante el FanFest. Este juego lo presentaron por primera vez en el Live FanFest en mayo. Y estaban como locas. Y estaban todos como locos diciendo, no, chabón, EVR, qué sé yo, la cosa, el Oculus Rift y la bola y toda la bola. Y los chabones dijeron, bueno, listo, acá tenemos un juego prácticamente vendido, hay que simplemente hacerlo. Creo que la relevancia más grande que tiene es que, hoy lo leí así al pasar, es como el system seller del Oculus Rift. Y es muy posible. Va a vender, decía un título, ¿no? Va a vender mínimo 1 millón de copias, si es tipo, un millón de Oculus, si es tipo, posta que sí. Tipo. Es que te digo que es alucinante, pero mal. O sea, es increíble. Sí. Yo la verdad me quedé muy cebado. Y el prospecto, no desde el punto de vista pura y exclusivamente del juego, que el tráiler, que por más que son 50 segundos, se ve de puta madre y es increíble. Claro. El prospecto de pensar que esto tiene la franquicia ahí metida adentro y los enfermos que son la gente de SCP, sobre todo teniendo en cuenta lo que están haciendo y quieren hacer con el Dust, solamente el hecho de pensar que el Eve Valkyrie puede estar metido dentro del universo de EVE Online y se pueden armar batallas como la que sucedió hace 2 meses de 4.000 chabones de un lado y 4.000 chabones del otro, sumado la gente por ahí de Eve Valkyrie en el medio luchando con drones, y es tipo, no, boludo, no sé. 6.000 contra 6.000. Sí, no creo que pase eso, pero... Yo te digo, yo jugué al Dust, le puse mucha banda, pero jamás me terminó garpando como juego. O sea, lo que pensaba era, sí, efectivamente, o sea, que estos universos estén cohesionando de una forma loca y que vos, o sea, definís batallas que hasta el otro juego. O sea, en mi mente es como, wow, mind-blowing total, pero a la hora de meter un tiro y jugarlo es como que decía loco, no, nada. Sí, o sea, no era el shooter más copado de la sí, tierra. Sí, eso es cierto. Pero bueno, creo que el Eve va para adelante a full. Sí, no, bueno, si me pongo a hablar del Eve Online no terminamos más, así que sigamos para adelante. También, lo requiere también, te digo. Sí, totalmente. Y después, bueno, otras noticias que también surgieron de la Gamescom fue primeros detalles del Dragon Age Inquisition, también conocido como Dragon Age 3, que no va a ser Dragon Age 3, pero no importa. Hay un video que salió de los developers hablando sobre cuál es su visión sobre el juego y demás, que en teoría entendieron mucho del feedback que le dio la gente de queremos el 1 de vuelta, no queremos el 2. Me copa cómo te cuentan los features nuevos y son básicamente, si lees entre líneas, es tipo, vamos a hacer el mismo juego que hicimos hace mucho tiempo, pero de nuevo. Es como, claro. Está bien, sí, es lo que queremos, ¿no? Pero claro, como me hace igualmente gracia. Me preocupa un poco el hecho de que cuando están enumerando las cosas que les dije, que en teoría le dijo la gente como feedback, es tipo, no sé si estás entendiendo del todo lo que te quisieron decir, porque es tipo, nos dijeron que los combates eran demasiado frenéticos y qué sé yo, y que había demasiados enemigos. Es tipo, bueno, ok, sí. Pero, ¿y después? Porque no es solamente que era así, sino que además queríamos un poco de estrategia, todo ese tipo de cosas. O sea, todavía tengo mis reservas bastante, estoy bastante escéptico con este juego. Para ser justo, Maxi, vos sos apocalíptico con todo, así que... Sí, pero bueno, me resulta todavía, no estoy convencido, así como tampoco estoy convencido del Dark Souls 2, como ya lo dije muchas veces. Porque sos un apocalíptico de mierda. Pero bueno, sí, soy así, ¿qué le voy a hacer? Es mi forma de verlo. Está bien, después te sorprendes positivamente o no. Claro, o no, exactamente. Bien, segundo anuncio que está metido también dentro del otros es que mostraron un video del Castlevania Lords of Shadow 2 y bueno, yo ya sé que me lo voy a comprar, no hay noticia ahí y va a ser genial y va a ser increíble y manejas a Drácula, lo cual es totalmente awesome y genial. Sí, pero muy bueno, muy muy bueno. Está muy bueno, o sea, la explicación que dan sobre el sistema de combate y demás me cabió bastante con respecto a cómo mostraron y cómo te van mostrando las distintas piezas del rompecabezas que es el sistema de combate, que básicamente va a ser lo que te va a llevar desde el principio hasta el final del juego, ¿no? Claro. En el video muestran en un momento que está saltando Drácula por un montón de partes de una iglesia que se va destruyendo y me hizo acordar bastante a los videos del DMC que va saltando mientras la ciudad va mutando y todo. Ah, sí, sí, sí, es verdad. De hecho, hay un video del DMC que está en una iglesia y me hizo acordar bastante. No te digo guarda, pero a vos que te gusta ser apocalíptico, Maxi... Si se están basando en el DMC que no te gustó una mierda, entonces fíjate. Quizás. No, pero igual, ojo, eso cuando lo pude probar, el juego evolucionó bastante en cuanto a gameplay. La cámara está muy bien, o sea, la puedes mover. Genial. Y sorpresivamente no te caga la acción. Y lo que bien. Me compró a full fue esta mecánica de succionarle la sangre a los enemigos. O sea, matar los combos y sacarle la sangre para ganar energía, me pareció, o sea, los movimientos y la dirección de cámaras que tiene, todo me pareció muy muy muy fachero. Lo que sí no se ve muy bien, pero supongo que porque el juego no está en su etapa más avanzada. Sí, no, creo que no estoy del todo seguro, pero probablemente lo que hayan llevado a la E3 para probar haya sido un alfa o inclusive te diría un pre-alfa. O sea, No es un juego terminado ni por asomo, porque de hecho no. la fecha, y dicho sea de paso, la fecha de lanzamiento ya la confirmaron que es para el 20 y pico de febrero. Creo. Sí. Sí, no, o sea, se notaba lo que sí, mucho huevo, porque el stand de prueba era gigante, uh-huh. Y, o sea, pantallas que ponían en evidencia que por ahí las figuras estaban recortadas con los dientes, más o menos. Claro. Era bastante grotesco, pero lo que sí se sentía muy bien al jugarlo y eso ya está bueno. Sí, o sea, que hayas notado un gameplay sólido, a pesar de que es una versión que todavía le falta muchísimo pulido, no es un detalle menor. Sí, total. Sí. Total. Un paréntesis aparte que quiero hacer es, yo no sé demasiado de Castlevania y no gané el anterior, que lo tengo que retomar. Uh-huh. Jugué algunos de Game Boy Advance y eso en su momento. Pero si como Drácula no puedo mover una capa y tirar una bola de fuego, no soy Drácula. Es así. Se acabó. No te lo puedo confirmar, pero bueno. Mirá, se vino con el enigmático. Mirá qué bien. O sea, pero es como, dale, loco. Conocido Drácula, personaje oscuro de la zona de Transilvania, podría o no tirar bolas de fuego con el movimiento de su capa. Perfecto. Claro. Sí, sí, ponele, ponele que sí. Ok, perfecto. Bueno, y como último tenemos que, no sé por qué lo pusimos acá, porque podría haber estado aparte, porque fue una conferencia propiamente dicha, el resumen de la conferencia de Electronic Arts. Sí. Que la verdad no la vi, la conferencia, realmente no la vi, pero leyendo acá el resumen brevemente, arrancaron con Sims 4, no cortesía me podría... Cortesía de Aspe del resumen que volvieron a grabar este finde, así que... Pueden volver a escuchar su podcast. Totalmente. Saludo. Gracias, gracias a Aspe por el resumen. Bueno, abrieron con el Sims 4. La verdad, me chupo un huevo. Todo bien, pero me chupo un huevo. Después siguieron con el Command & Conquer. Este nuevo Command & Conquer Free to Play que va a salir y que va a tener también medio como misiones single player en el medio. Que no sé si se van a vender o no. No está demasiado claro bien cómo es la cosa. Está hecho con el engine del Battlefield, así que se va a ver un toque de la zamputa, pero vamos a ver qué tal sale, no sé. Claro, sí, no. Tampoco me inspira demasiado confianza el hecho de que sea free to play, pero bueno, eso como dijo Nico, porque yo veo todo mal y el mundo va a explotar. No, en esa te banco, ¿eh? Gracias. Perfecto. bueno, y después tenemos Plant vs. Zombies 2, que no sé, porque. No sé, realmente. Plant vs. Zombies es salió tipo... hace poco, es salió en su play. Sí, está bastante bueno el juego, ¿eh? Pero tiene estas cosas tiranas del free to play que llega un momento en donde medio tenés que gatillar. Y ahí es donde me pregunto si realmente no era para que le pongan un $7, $6, que lo que sale un juego de ese tipo. Y déjame jugarlo completo, ¿viste? Porque no. A mí me jode que no venga con las dos alternativas, ¿no? Pero bueno, eso, sí. Eso fue. Al principio eran así, ¿viste? Era como. Claro. Después se enfocaron para un lado solo y bueno, la cagaron, no sé. Después, bueno, siguiendo con Plan vs. Zombies, mostraron un poco más de Planet vs. Zombies Garden Warfare, que aparentemente dice la gente que está bastante copado. No sé, realmente no lo vi y tampoco me interesa demasiado, porque no me llama la franquicia de plano. Sí. Sí. Y después siguieron con el video del Peggle 2, que lo anunciaron así como cosa re loca y re novedosa. De lo que me estoy dando cuenta a medida que estoy leyendo el resumen es de que la verdad no me perdí nada no viendo la conferencia de EA, por lo menos hasta ahora. Igual el Peggle es divertido. El Peggle es divertido, yo de hecho lo tengo en PC, la paso súper bien cuando lo juego así una vez cada mil años, sobre todo cuando haces la euforia loca del final que hace el... Y empiezan a simular cosas especiales. Es genial eso. O sea, es exagerar al máximo la recompensa que te da por haber, no sé, destruido todas las bolitas de una pantalla. Claro. Siguiendo con la conferencia, tenemos el Need for Speed Rivals, que es el próximo Need for Speed que se espera año a año tras por supuesto. Sí. Y mostraron que podías jugar como la policía. Y es tipo, wow. ¡Oh, chabón! ¡Dios mío! ¡Es lo que quise hacer toda mi vida! Te aturde tanto quilombo en la pantalla. Es algo que no me atrae, pero para nada. No. Claro, tenemos la ventaja de tener la palabra experimentada de Jeremías que nos puede hablar de cada uno de estos juegos. Y no la estamos aprovechando. Así que, Jeremías, por favor, cuéntanos brevemente sobre Need for Speed. No, lo que propone el juego es como un mundo persistente en donde vos vas a jugar y vas a encontrarte con partidas corriendo al mismo tiempo, y por ahí pasa por el lado tuyo una caravana de persecución y uno de los shooters te dice, hey, señor, usted está yendo a más velocidad de lo que se permite, y el tipo se desprende, digamos, de esa partida y te empieza a perseguir a vos. O sea... Y a su vez hay otro que se puede meter en la partida como un modo commander, similar al Battlefield, en donde directamente te pueden tirar huevadas desde un helicóptero, ponele una cosa así. Claro. A mí es como que me saca mucho del eje de la experiencia que yo espero de un Need for Speed, aunque hay que ser sincero. Que es correr y correr tranquilo y o tener... Lo que pasa es que la franquicia dejó de ser lo que era hace bastante tiempo. Uf. Y creo que nunca me habitué a eso, ¿me entendés? O sea... Sí. Yo creo que el último gran exponente de verdad del Need for Speed fue el Underground 2. Totalmente. Los sí. Underground fueron una subfranquicia en sí misma, ¿no? Pero tenían toda la onda. Y tenías las persecuciones y eso entre autos, no de policías, sino de tipo, ibas, le tocabas bocina a uno y era, y te ibas a la mierda. Estaba muy interesante. Sí, las picadas me gustaban bastante. Extraño que vuelva a eso, porque volvió todo lo de la persecución, que también está muy bueno, ¿no? Pero tenía su gracia que tuvieras el Need for Speed de la policía y el Need for Speed de correr y modificar autos, ¿no? Todo claro. Junto, sí, es un poco mucho quizás, porque vos querés correr una carrera y te viene el otro y te choca y es tipo la puta que te parió, loco. Sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, y ahora sí pasamos a la parte nacional y popular, porque vamos a hablar brevemente sobre lo que es FIFA y el fútbol y todas esas cosas. FIFA 14, esto sale medio en parte de la conferencia de EA y medio en parte del showcase que fue durante la semana, durante esta semana, ¿no? No, o la semana pasada. Sí, la anterior. La semana pasada. Bueno, confirmaron que el FIFA 14 para lo que es este, no sé si el FIFA 14 a nivel mundial, pero para la versión que va a salir acá en Argentina y en Latinoamérica va a tener las ligas chilena, brasileña y argentina. Más independiente. Más decir, independiente, sí. La aclaración lógica. Sí. Y después, bueno, para cerrar la conferencia, por supuesto, guardaron la bomba, que es Battlefield 4, y mostraron más Battlefield 4 y anunciaron la beta cerrada, que va a estar disponible a partir de los primeros días de octubre. No, los sí. últimos, creo. Según el resumen de ASPEV, está disponible a principios de octubre. Ajá. Ok. Sí. No dije nada. Bien. Battlefield está bastante bueno. O sea, es más de lo mismo y con más escala, lo cual no sorprende. Mis fichas van para Titanfall. Para la próxima generación, me parece que va a ser el juego multiplayer. O sea, va a ser el que, digamos, ponga la barra en cierto nivel y diga, bueno, a partir de ahora, esto es lo que se espera de un multiplayer. Y para viene mí, de los sí. que hicieron el Modern Warfare, ¿no? O sea, es como los que definieron la barra anterior. Así claro, que, sí. Pero yo debo decir que, así como siempre digo que los FPS me aburren, los FPS multiplayer, cada tanto viene uno que me entretiene zarpado. Y el Titanfall tiene pinta. Sí, absolutamente. El último con el que me entretuve fue el Bad Company 2. Y ahora, bueno, el Payday 2 me está gustando bastante, pero jugué poco como para determinar si es la bomba, ¿no? Muy bien. Claro. Bueno, y eso fue en el resumen, no tan resumen, de lo que fue la Gamescom de este año. Muchas noticias. Algo que no mencionamos de Microsoft es que no anunció fecha de salida para la Xbox One, lo cual sorprende un poco, porque uno esperaría que en una conferencia o en un show de este calibre, como lo hizo Sony, anunciaran la fecha de salida. No sé qué esperarán, porque realmente, salvo que salga como una nota de prensa así, como nos tiene acostumbrado ya prácticamente Microsoft, diciendo, no sé, dentro de 2 semanas, sí, la fecha de salida es tal día. Yo creo que, no te digo el mismo día, pero tendría bastante sentido que salga en la semana del Black Friday. Es lo para que todo el mundo espera. Oferta y la gente lo compre como estúpidos. Sí. Dicho eso, el hecho de que Sony ya lo tenga anunciado me parece que hace que quede como en desventaja, digamos, Xbox. Como que le falta ese anuncio fuerte, ¿no? Porque como decíamos, viene todas las semanas tirando alguna cosita, pero anuncios fuertes no muchos, ¿viste? Y es como uh-huh. Sony ya tiene todas sus cartas sobre la mesa y tiene un lindo Royal Flush, digamos, ahí, sí. En el póker de la vida. Y Xbox está un poco con las manos todavía, con la mano todavía sin mostrar, ¿no? Hay que quedar. Sí, hay que ver qué termina pasando. Todavía, cabe la aclaración, todavía queda el Tokyo Game Show, lo cual me resultaría bastante poco intuitivo se anuncian la fecha de salida de la Xbox sí. One en el Tokyo Game Show, dado que no va a salir en el 2013 la consola en Japón, o eso por aparte lo menos. Que, y aparte, no les importa. Porque la anterior no le importa a nadie. O sea, sí. Japón, a nadie le importa la Xbox 360, jamás le importa. Así que sí, eso también es muy cierto. Sí. Pero bueno, eso fue el resumen de la Gamescom 2013 y ahora nos vamos a ir para la última sección de nuestro programa, que como siempre es el Special Move. y aquí estamos en el Special Move, donde traemos las recomendaciones de la internet, las colamos, las pasamos por un chino y se las explicamos a ustedes de forma muy concisa y muy clara. Por supuesto, como no podía ser de otra forma, Jeremías, que es el invitado de la fecha, va a arrancar con su recomendación. Recomendación. Bueno, tengo listada una cosa, pero voy a hablar brevemente de dos. La primera es Divekick. Es un juego de pelea que se ha jugado en la Evo, que para los que no lo saben, es, digamos, donde es el mundialito del Street Fighter y los juegos de pelea, Fighting uh-huh. Games. Sí, sí. Lo curioso de esto es que Divekick es un juego de parodia que tiene muchas cosas, muchos chistes internos entre, digamos, propios de la comunidad de los Fighting Games. Toca con sus personajes de parodia personas como por ejemplo la de Seth Gillian, que es un grosso, digamos, o sea, sí, dentro de lo que es el fighting es una personalidad bastante grosa en sí. Es muy grosa, está involucrado, bueno, su último trabajo tuvo que ver con meterle fichas al All-Star Battle Royale, lo cual, digamos, no es tan honroso como todo el bagaje que tiene de antes. Pero es un tipo conocido. Sí. Concretamente, Divekick es un juego distinto. O sea, es un fighting game que se juega con dos botones y nada más. No usas el stick para moverte ni nada. Es un botón para saltar y otro para patear. De ahí el nombre del juego. Con cada patada que vos tirás, es como que la tirás en un ángulo descendente. Y según la altura que vos le das a la patada, te desplazás, digamos, en el escenario. O sea que si vos querés avanzar hacia adelante, lo que tendrías que hacer es pulsar al toque el de salto y el de patada para avanzar un poquito más. Claro. Después podés avanzar, digamos, podés saltar hacia atrás tocando el botón de ataque. Ajá. Es súper sencillo, súper sencillo, súper estúpido. Pero cuando vos te sentás a jugarlo, tiene una técnica y una profundidad que es increíble. O sea... Porque el truco del juego básicamente es que cada personaje que vos elegís tiene un tipo de patada distinta, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay uno que es un competidor que murió y que reencarna para muy a lo Scorpion, digamos, pero lado angelical, uh-huh. En donde el tipo lo que tiene es que cada round tiene una patada distinta de cada uno de los peleadores. Es como una especie de Shang Tsung, pero random, que claro. Cada vez que vas a pelear te encontrás con que el tipo tiene una técnica distinta. Después hay otro que hace teleports, hay otro que te permite direccionar la patada, el ángulo de la patada para donde vos querés. En fin, o sea, es un juego sencillísimo, pero que es muy divertido. Los diálogos de los personajes son increíbles, o sea... las típicas vocecitas de cuando perdés o cuando ganás. Sí. Los festejos son nada, te cagas de la risa. O sea, es el típico juego que es fácil de jugar, pero difícil de masterizar o de, digamos, de entender a profundidad. Sí, sí, sí, porque tenés que entender bien las reglas del juego. O sea, mismo pasa con los rounds. O sea, los rounds son de 20 segundos, porque es un combate a un solo golpe. Y, por ejemplo, si se liquida el tiempo, se traza una línea en la mitad del escenario y el que está más cerca de la línea es el que gana. O sea, es, por ejemplo, no sé, después tenés, si vas ganando 5-0, aparece una alerta de fraude, por ejemplo, fraude alert. Y si el otro gana, es como que se desactiva. O sea, tiene un montón de situaciones muy, muy copadas. Así que, nada, súper recomendado. Aparte, es muy barato. Si tenés PlayStation Plus... Te puedes comprar la versión Crossbuy para PlayStation Vita y PlayStation 3 a $8. O si no, lo tenés en Steam a $10. Perfecto. Es bastante copado. Y lo otro es la beta del Killzone Mercenary, que se habilitó para Plus la semana pasada. Lo estuve jugando bastante. El juego está muy bueno, se ve zarpado. O sea, es uno de los que mejor se ve en Vita probablemente. Y el modo multiplayer es muy a la Killzone 2, o sea, tenés lo que se llama Warzone, que es un compendio de misiones tácticas. O sea, ajá, tenés una parte de Team Deathmatch, otra que tenés que hacer mierda a un rival, después tenés otra que tenés que capturar y defender, otra que tenés se van que intercalando, bombas. Digamos. Claro. Exactamente. Y van rotando por tiempo. Uh-huh. Claro, lo que incorporaron fue cosas como, por ejemplo, lo que sería un killstreak en el Call of Duty, en donde vos a determinadas muertes que ejecutás te aparece una especie de habilidad especial con la cual ganás cierta ventaja. Todo muy bien balanceado. Y por lo menos las partidas que me tocaron jugar están muy bien en cuanto a la performance. No tenés lag ni nada raro. Ajá. Se sienten un poco chiquitas porque son, digamos, 4 contra 4. Yo esperaba más jugadores, pero en un principio creo que está muy bien. Y podría ser el primer FPS en Vita que esté realmente bueno. Y no como el Call of Duty y el Resistance, que son dos juegos de mierda, básicamente. Okay, perfecto. Vende humo, así. A full. Así que bueno, si tienen. Son varios requisitos, ¿no? Tener una Vita y además tener PlayStation Plus, pero si tienen la oportunidad, merece la pena, sí, a full. Si tienen Vita, probablemente tengan PlayStation Plus, porque es casi un desperdicio no tenerlo. Absolutamente. Así que bueno, eso es lo que mis dos Special Moves. Muy bien. Genial. Bueno, Nico, adelante con lo tuyo. Bien, yo tengo dos recomendaciones rápidamente. Dungeon of the Endless es un juego que me llamó la atención. Hay dos trailers disponibles hasta donde yo sé. Y uno plantea como una cosa así toda de suspenso, de que una nave cae en un planeta y se escucha como un ruido de unas criaturas afuera. Se abre la puerta y uno de los ocupantes de la nave apunta para afuera y dispara y termina el coso y dice tipo, ¿qué hay detrás de la puerta? Y el segundo trailer es unos chabones así medio primitivos de este planeta que están ahí comiendo en un fueguito que tienen hecho ahí re tranquis y de golpe cae la nave y mata a uno. Y otro medio como que va y grita un toque y le cae la puerta encima cuando se abre. Y así como medio tragicómico, ¿no? Claro. Y el tercero como que mira así, se para y cuando se para le disparan en la cabeza y se muere. Y todo esto está visto desde un punto de vista, no diría isométrico porque no es 45 grados en todo sentido, pero más o menos, digamos, ¿no? O sea, top down con un poco de ángulo como los viejos juegos. Onda, pensar en Metal Gear 1, ponele. Claro. Es muy Dungeon Keeper. Estoy viendo algunas imágenes y sí, me acuerdo a la cámara. Es que de Dungeon eso Keeper. Es lo loco. La movida es estrellarse en este planeta y se genera randómicamente un mapa y tenés que ir explorando y capturando. Entonces, claro, vos establecés una base que vas expandiendo durante a lo largo del territorio y tenés que defender cada cuarto que controlás e ir expandiéndote. Tenés como ciertas cosas de que tu, no sé si es la nave, pero es como que estableces un punto donde generás energía y todos los demás cuartos tienen que estar conectados a ese para mantener su flujo de energía. Si no se apaga la luz, si se apaga la luz la comes porque te cagan matando y cosas así. Entonces se vuelve como, la idea está muy interesante, no hay gameplay hasta donde yo sé, pero la estética es muy linda, un pixel art muy estilizado, muy copado. Y se ve muy, muy interesante realmente. Y es en el mismo universo que el Endless Space y otro juego que se anunció hace poco de la misma empresa que lo están haciendo en paralelo a este, que se llama Endless Legends, si no me equivoco. Que la movida de este, o sea, el Endless Legends va a ser un juego 4X, así de expandir, exterminar y no me acuerdo qué más, las otras 2X. Que va a ser todo místico, digamos, con sí, magia y medieval. Y el Endless Space es todo futurista. Y este es como que cae una nave en un planeta primitivo y hay cosas medio místicas. Y es como, tiene una estética totalmente distinta a la de los otros dos juegos, pero está en el mismo universo, digamos. Uh-huh. Y se ve muy interesante. El trailer me gustó mucho, entonces eso, hay que tenerlo en cuenta para el futuro. Y después quería recomendar una serie de videos de Rev3 Games, que es un canal de YouTube, que son una productora, digamos, de programas de YouTube y contenido online de juegos. Y esta serie de videos en particular se llama Study Hall, que es de Max Scoville, uno de los chabones de Destructoid, la página. Muchas palabras en inglés, pueden ver el link en el post. Básicamente es un chabón que recomienda libros, cómics, películas y otros juegos, ¿por qué no? Alrededor de un juego en particular o de un género quizás o tipo de juego. que surgió un poco de la movida del hype, ¿no? Tipo, estás muy hypeado con un juego y el chabón dice, bueno, si te interesa tanto este juego, mira, puedes leer esta historieta, puedes ver esta película, puedes esto, y te cuenta todas cosas que tienen que ver en lo temático, o en lo narrativo, o en lo estético, con lo que estás, lo que te emociona, ¿no? Entonces te dice, si te interesa el GTA V, bueno, todos estos juegos y libros y películas tratan de robos de bancos, de estafas, de cagarse a tiros en la ciudad, no sé, lo que sea. Entonces, nada, es muy sí, interesante. Y nada, por ahí sacás alguna serie, algún libro, algo interesante, está copado. En un momento que se le acabaron los juegos para hypearse, empezó a hacer de géneros directamente o de temas, tipo superhéroes, y empieza a hablar de todas cosas de superhéroes. Y cosas así, nada, es muy, muy copado. Así que, para doblar un poco la línea del videojuego y la vida, ¿no? Perfecto, bien. Muy bien. Buenísimo. Bueno, y por último, yo tengo una recomendación que es más que nada bancarle la apuesta a un amigo que es es un canal de YouTube que se llama Friggin' Backlog, que en realidad iba a ser Fucking Backlog, pero YouTube dice no puteadas, malo. Entonces le pusieron Friggin' Backlog. Y es es un canal de YouTube que iniciaron dos amigos en el cual van a hacer playthroughs, idealmente del juego completo, de todos los juegos que se deben a alguno de los dos, o inclusive los dos también. Y el primer juego que uno de ellos dos se debía, porque es un Super Nintendo fanboy y nunca en su vida tuvo otra consola que no fuera Nintendo, arrancaron por el Sonic 3. Entonces, bueno, son ellos comentando y boludeando encima del juego mientras que juegan y cuentan por ahí datos de color y cosas que por ahí no todo el mundo sabe sobre el juego. Y mientras tanto también se putean un rato y se dicen qué mal que juega uno, qué bien que juega el otro. Y la verdad que está bastante bueno. Bueno, es divertido, es low budget, o sea, no esperen una superproducción de Hollywood, recién están arrancando y bueno, les quería dar un empujoncito para ver si tienen un par de suscripciones más. Lo que importa es el contenido, digamos. Sí, totalmente, claro. Totalmente. Bueno, el otro pibe no lo conozco, pero este amigo que mencionás es Martín, que fue compañero nuestro en otras desventuras podcastiles. Sí. Y el pibe también estudió en este lugar que nunca mencionamos particularmente. Videojuegos. Videojuegos y cosas, así que también sabe de game design y de desarrollo, así que seguramente tenga cosas interesantes para toda la gente que nos dio el feedback de que les gustaba cómo hablábamos de cosas técnicas, aunque quizás teníamos que explicar un poco más. Ese pibe también sabe, y supongo que el otro también, así que pásense y vean a ver qué comentan. Totalmente. Bueno, y dicho todas estas cosas que dijimos durante casi 2 horas de programa, hemos llegado una vez más al final de este programa. Primero y principal, Jeremías, muchísimas gracias por haberte prendido en esto y haber participado del programa. En serio, muy groso. La verdad, un placer. Soy un fiel oyente, así que para mí es un gusto escuchar cómo se genera la magia en vivo. Y nada, les pido disculpas por la extensión del programa, ¿no? Porque es algo a lo que no están habituados. Nah, está bien. O algo así, pero la pasé genial y bueno, a mí me encanta hablar de estos tópicos, así que les agradezco mucho por el espacio. No, pero bueno, justamente la idea también era que justamente aprovechar que era Gamescom, era una conferencia y demás, y bueno, tener la posibilidad de justamente hablar con vos, que casualmente yo recién me entero que estuviste en la E3 y demás, o sea, más todavía era como que fue el casamiento perfecto de Jeremías viniendo en el especial de la Gamescom. Sí. Bueno, así que nada, nuevamente muchas gracias y bueno, cuando aquí nos repetimos. Bueno, por supuesto, da tus chivos de vuelta, dónde te puede encontrar la gente a través de Twitter, y etcétera. Dale, bueno, en Twitter soy thechopper1209, es Chopper con doble P. Semanalmente los domingos publico unas notas en loaded.bg. Y también tengo mis notas ahí en la revista. Le quiero mandar un saludo a mis amigos de Gameevo, www.gameevo.com, donde pueden escuchar un podcast, pueden leer notas muy interesantes y también hay bastante trabajo mío ahí en cuanto a reviews, especiales, cobertura de tres y demás. Así que los invito a que se peguen una visita por ahí. Perfecto, muy bien. Bueno, y Nico, si querés dar las vías de contacto por las cuales nos pueden contactar a nosotros, justamente. Seguramente. Bueno, si nos quieren contactar, como hizo el señor Jeremías acá presente, como hizo Sebastián Diegues, que nos mandó los tópicos de la semana pasada, tienen contacto@spreadshotnews.com como nuestro mail, facebook.com/spreadshotnews para comentarnos en este capítulo, en los posts que hacemos todos los días, spreadshotnews.com o .com.ar para comentarnos justamente en los capítulos, en el evento que fuimos del Assault Fire, en el review que estás haciendo, Maxi, del juego este. Me olvidé de mencionar, sí. Hay una review en proceso del Saints Row 4 y va a estar probablemente subida antes del fin de semana. No prometo nada, pero voy a hacer lo posible. Está bien. Ahí estaremos. Y todas esas cosas mágicas pueden comentar ahí también si quieren. Tenemos nuestro Twitter de @spreadshotnews. Posteamos nuestras ofertas en Guybrush Rule, donde también hace poco retuiteé al señor Jeremías que nos decía del Gone Home. Tenemos el feed de iTunes y el de la página para que puedan bajarse automágicamente las cosas y no tengan que esforzar su dedo en hacer clic. Y tenemos nuestro canal de YouTube que prontamente algo va a subir ahí y no voy a decir nada más que eso. ¡Ah! Mirá vos, yeah. Venía con sorpresa. Yeah. Sí, algo es algo singular. No, claro, no es emociones. Una sola cosa. Bien. Yeah. Yeah. Quiero dar un chivo extra aparte, dos. Como dije, volvieron los chicos de Aspen. Vayan y escúchenlos, buena onda. Eso. Y para cuando salga este capítulo, nosotros vamos a haber sido invitados a Checkpoint. Que vamos a ir este miércoles. Uh-huh. Así que si no lo escucharon en vivo en su momento, pueden seguramente escucharlo mañana, digamos, el viernes de esta semana, seguramente el capítulo estará disponible, así que pueden escucharnos ahí hablando con los pibes, que nos prometieron algunas cositas interesantes, como una sección de el gurú de los videojuegos, el señor Tebaldo Vintas. Y vamos a ver qué discusiones surgen. Y aunque esto ya quede atrasado en el tiempo, saludos a Dieguito, que es su cumple el día de hoy, lunes. Sí. Así que eso. Bien. Todos esos archivos. Perfectamente. Bueno, ha transcurrido una vez más por sus tímpanos y oídos y orejas. A ver, ¿qué podríamos decir? Creo que fue hoy como una especie de explosión maratónico. De información. Sí, una explosión maratónica de información videojueguil condensada en meras 2 horas de programa, a la cual usualmente denominamos, de por lo menos estos primeros 52 programas, Spreadshot News Podcast. Muchas gracias, Jeremías. Muchísimas gracias por haber venido. Y nos vemos la semana que viene, muchachos. Y bueno, y ahora es el momento donde la música sube y todas esas cosas, y se escuchan. Nosotros escuchamos de fondo y la gente se ríe. Mira qué gracioso. Claro, la gente no comprende que en realidad es un sacrificio que hacemos de no ir a cenar automáticamente o al baño o lo que sea, solo para entretenerlos un ratito más, ¿viste? Claro, pero mientras tanto la música sigue sonando y esas cosas. Claro.